Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast. ¡Ready, go! Indie Podcast, décima temporada. Empezamos el último programa de esta temporada, el número 9, por fin hacemos uno grandote, uno gordote. El último, pero... quizá, ¿no? Quizá, no, de la temporada sí. Bueno, a lo mejor hay algunos topics por en medio, pero... Bueno, sí, alguna... Pero también es verdad que hemos lanzado bastantes express y demás, o sea que todo el problema que hemos tenido, bueno, yo creo que bien, ¿no? Hemos tenido ahí nuestras cosillas, nuestros más, nuestros menos, pero bueno, por fin estamos ya aquí los tres, básicamente los tres habituales de esta temporada, por motivos varios que los demás miembros no han podido venir, sabemos que problemas personales y curros y demás. Miembros, miembras y miembres. Miembros. Así que nada, por fin estamos ahora ya los tres que más o menos hemos estado esta temporada ahí dándolo todo y... nada, vamos a dar bastante tela porque tenemos bastantes cositas. No tenemos invitado, que la semana pasada tuvimos a Alexis. De aquí un saludo, muchísimas gracias por pasarte. A ver si de cara a la siguiente temporada tenemos más personas que estén dispuestas a decir la suya. Y bueno, quería empezar programa. Vamos a hablar del tema de los GOTY, pero más que hablar del tema de los GOTY, vamos a hablar de los anuncios que han salido los GOTY para el año que viene, sobre todo para las novedades que tenemos en el mundo de los videojuegos, que son bastante suculentas. Pero, así a modo de presentación, chicos, quería que, bueno, preguntaros un poquito qué os ha parecido la y esto no está programado. Quería preguntaros un poquito qué os ha parecido los premios GOTY de este 2019. Recordemos que se lo ha llevado Sekiro, la gran obra de Miyazaki, y que, bueno, Death Stranding ha estado allí, también se ha llevado bastantes premios, una cosa interesante que también lo podemos comentar luego si queréis. Pero bueno, así un poquito a bote pronto, ¿qué os han parecido estos GOTY 2019? Empezamos con el señor Ruedizzi. ¡It's me, Mario! Muy buenas. Pues poco que añadir tengo respecto a cuando comentamos los nominados. Básicamente... hay una sarta de categorías que muchas veces no cuadran, y los nominados en muchas categorías, pues hay muchos que sí que entraban, sí que no. Que Sekiro pueda ser el GOTY, podría ser, pero que por ejemplo, ya habíamos dicho, con 5 nominados no hubiera otro juego como Gears of War, pues me canta. La verdad es que poco que opinar, quiero decir, al final, pues mira, es una valoración que han hecho X medios, X invitados, y ha salido lo que ha salido. Yo en muchas ocasiones no estoy de acuerdo, sobre todo por el formato, ¿no? Por muchas categorías que creo que se solapan, que es al final poner muchas categorías por intentar dar más premios. Pero bueno, resumido a que Sekiro pueda ser el mejor juego del año, pues desgraciadamente no puedo opinar porque no he tenido tiempo de jugarlo. Y podría ser, pero desde fuera sin haberlo jugado, creo que es un juego que en el punto de vista jugable es de 10. Es un juego... artísticamente de 10, pero por ejemplo técnicamente no es un juego de 10, entonces bueno, no sé si no hay un juego que sea más equilibrado y más completo en todos los aspectos, así que ni fu ni fa, la verdad. No, ya hace bastante tiempo que esta ceremonia de Games Awards para mí no es ni un referente ni nada muy a seguir, sí por los anuncios que comentaremos, pero no por a quién le den el premio, y este año Sekiro, pues no sé, podría ser, porque no, ha sido un año con muchísimos juegos, ahora veremos, nuestra lista va a ser enorme. Y ha habido muchísima competencia, porque ha sido para mí un año genial. Entonces, bueno, al final creo que va a ser más por gustos elegir uno que otro, porque ha sido un año muy, muy bueno, con mucha variedad de muchos tipos. Continuamos con el señor Charlie. Sir Chal, ¿cómo estamos? ¿A ti qué tal? ¿Qué te han parecido estos GOTY 2019? Bueno, vamos por partes. ¿Qué tal? Pues regular, porque estoy con un proceso medio gripal, que se nota en mi voz. Y ayer no podía hablar, o sea que hoy guay porque estoy aquí, pero joder, estaba jodido. Y luego con el tema de los Game Awards, pues no sé, a ver, el tema del juego del año, muy raro, yo lo digo muy raro, porque ya lo dije, que se quedara fuera Gears of War 5, no sé, me parece extraño, pero bueno, que se quede fuera Star Wars Jedi Fallen Order, que por cierto no lo he jugado, bueno, este sí que no lo he jugado, también me parece muy extraño, pero bueno, también se ha quedado fuera, yo qué sé, pero que se quede fuera por tema de lo que decimos, tema de espacio, que como decíamos lo del Balón de Oro, que vaya para el 2020, podría ser. Bueno, si va para el 2020, bien, pero no sé, juegos como Control, bueno, no está mal, pero yo creo que para GOTY, estos que hemos comentado antes, pues creo que está mejor. The Outer Worlds, que a mí me está encantando, por cierto, el juego de Obsidian, me está gustando mucho, pero para GOTY creo que está lejos. Y ya digo, y Devil May Cry 5, por ejemplo, que tampoco es como nominado a juego del año, no sé, a mí me parece un poco extraño, pero es lo que dice el señor Revici, que cada vez en los Game Awards, pues, son menos referente para marcar la calidad de un año, porque sinceramente no sé, yo hubiera metido más nominados o hubiera cambiado algunos de los que hay. Aún así, estando los que había, pues que gane Sekiro, a mí es un título que no me llama la atención porque su sistema de juego no me llama. Sí que entiendo que es un juego muy muy muy muy bueno, tanto como para ganar el juego del año, pues no lo sé. Ya digo, partiendo de la base de que me faltan muchos juegos o me sobran otros de la lista, pues sí, Sekiro puede ser un gran juego que a nivel artístico es muy bueno, pero que a nivel técnico y de sistema de juego, de jugabilidad, tiene que gustarte mucho el género, si no, yo qué sé, se queda un poquito corto, creo. Un poquito cojo, perdón. Bueno, yo creo que, bueno, te comento que Devil May Cry 5 ha ganado en la categoría Mejor Juego de Acción. Bueno, al menos no el GOTY, pero bueno, sí que ha habido un reconocimiento. Sí, ese, yo ahí pondría Gears of War 5 para mí, como mejor también estaba, juego de acción. También estaba nominado, pero no a. Claro, no claro, a... por eso lo digo. Que, uh-huh. No sé. Es que tienes acción y luego tienes acción-aventura, otra sección. Entonces, que eso lo ha vuelto a llevar Sekiro, por cierto. Claro, entonces digo, ¿cómo? Sí, no, es un poco extraño. Yo decir que. Pero quería contar una cosa antes, que eso sí que me he dado cuenta, que es algo. Y es una reflexión que hago yo, ¿vale? Con el tema de mejor juego de deportes y conducción, que en este caso hay un título que no está nominado este año, ¿vale? Y que para mí hace ver pues el desgaste que lleva la saga, y es que sí que está puesto FIFA 20 o F1 2019 y demás, de Rally 2, a gran final el Team Racing Nitro Fuel, no está nominado por primera vez en muchos años NBA 2K, y es una cosa que hace que, bueno, que se vislumbre el desgaste tan grande que ha tenido la saga y que no ha sabido ni siquiera no reinventarse, pero añadir más cosas. Yo me acuerdo cuando vimos en su día el NBA, creo que fue el 2K14, el primero de PS4, que era increíble. Cuando lo vi en la Games Week, me quedé alucinado con el sistema de impactos que tenía, los gráficos y demás. Y en este caso, bueno, pues yo que juego todos los años al NBA 2K, me lo pillo casi todos los años. Este año sí que probé la demo, no me lo pillé, luego lo jugué en casa de un amigo y me di cuenta de que, bueno, pues el juego era más de lo mismo, y más de lo mismo de hace 2-3 años, y me hace pensar que de aquí a unos años, jugadores deportivos de calidad, vamos a tener los justos y necesarios, En el caso de 2K, Charlie, yo creo que es clarísimo que es que hay una falta de competencia total, entonces están apalancados, pero porque no necesitan hacer más, básicamente. Claro, eso es triste y peligroso, porque ahora mismo mucho. Con NBA 2K18 o 2K19 haces lo mismo que con 2K20, simplemente que el online pues no lo tienes tan no sé cómo decirlo, tan actualizado, digamos, pero es que es prácticamente el mismo juego, Yo por mi parte decir que hay varias, o sea, me parece, ahora hablaré del GOTY, en general quien quizá más se han llevado ha sido Disco Elysium y Death Stranding. Que le tengo unas ganas que te cagas. Disco Elysium es un indie que se ha llevado el premio a la mejor narrativa. Sí, sí, mejor narrativa. ¿Qué más? Mejor juego indie y mejor juego de rol. O sea, que ojo que también está bastante bien. Y por otra parte, Death Stranding también se ha llevado tres premios, para entendernos, que es la mejor dirección, la mejor banda sonora y lo que hablamos también, la mejor interpretación. Bueno, estaban tanto él, tanto Norman Reedus como Mads Mikkelsen, que Norman Reedus lo hace muy bien, es que Mads Mikkelsen alucina, o sea, es que lo clava el cabrón. Y no me ha sorprendido para nada que ganara Mads Mikkelsen como mejor interpretación, porque el tío es muy, es un puto muy crack. Bueno. Sí, sí, no, es que lo da todo en el juego. Luego también, no, claro, no solemos hablar nosotros porque es verdad que nuestro podcast no es un podcast dedicado o orientado a los esports, comentamos de tanto en tanto, pero bueno, también por lo visto, quien le interesen, pues hemos visto que de sports, el mejor juego de sports ha vuelto a ser League of Legends. O sea, todos estaban por Fortnite, Overwatch, Dota 2, el Counter y League of Legends. Y Overwatch. League of Legends. Sí, sí, y estaba League of Legends, LOL, famoso LOL. El mejor equipo ha sido uno de LOL también. Y el mejor evento de eSports ha sido el LOL, el League of Legends World Championship. O sea que telita que LOL sigue teniendo bastante, bastante fuerza. Que es que si no me equivoco, sigue siendo el torneo con más, el premio más grande que sigue habiendo hoy en día. Sí, sigue estando por encima de Overwatch. Pero no reparte más Dota 2. Creo que es más pasta, En total sí, pero en un solo torneo el premio gordo, gordo, creo que sigue siendo del League of Legends. Pero me refiero que mucha gente, pues, si tú dices LOL o Fortnite, a ver, hablo en general, no hablo la gente que ya sabe, la gente está más puesta, pero en general, Fortnite parece como que, wow, es el destroyer, Fortnite en todos lados, Fortnite, pero que por la banda realmente LOL es el que está ahí con lo partiendo el bacalao y se ve en el bueno, evidentemente en estos premios o la gente que realmente juega y demás, pues LOL aún sigue a tope. Y yo por mi parte, para finalizar esto, comentaré que Sekiro, lo que decía Charlie, que bueno, es que la jugabilidad que no le guste, bueno, pero lo que ofrece, esa jugabilidad que ofrece, es que no hay nada reprochable. Es un juego totalmente ambientado en la jugabilidad, en la rapidez, en la acción, y yo creo que es un 10 en ese sentido. Yo me lo he pasado y me encanta el juego, lo analicé aquí también y me gustó muchísimo, ya lo comenté. No por ser del ambiente Soul, sino si tiene esa esencia, pero es una vuelta de tuerca más. Es decir, ya decimos que Bloodborne era esa rapidez que le faltaban a los Dark, 1 y 2 sobre todo. Pero a nivel artístico, yo me quedo con Bloodborne, Bueno, sí, pero claro, pero Bloodborne es de hace ya unos cuantos años. La verdad es que no se pueden. A ver, si quieres compararlos, a mí personalmente me gusta más Bloodborne porque es más oscuro, más chungo, pero el arte que tiene Sekiro también déjalo correr. Y todos sabemos que a nivel gráfico, visualmente, los Souls y demás no han sido nunca unos referentes en temas gráficos. Siempre han sido unos gráficos y que han estado. Nunca han sido un portento. Siempre han estado, pues, más o menos decentes, pero no han sido una referencia. Entonces, bueno. Aunque también, y ya con esto termino, yo creo que a Sekiro le ha pasado lo mismo que a Leonardo DiCaprio. Es decir, Leonardo DiCaprio, que tuvo el Oscar por El Renacido y que la mayoría estamos seguros que fue por El Lobo de Wall Street, pero la Academia nunca lo va a reconocer, ¿vale? Pues yo creo que ya no solo quizás ha sido por Sekiro, que el juego es muy bueno, yo creo que ha sido un poco un reconocimiento a todo lo que ha tenido Souls, porque nunca Souls, creo que ningún Souls, no ha tenido ni Bloodborne ni Souls, tuvo nunca un GOTY. Yo creo que también ha sido un poquito una especie de toma, o sea, por todo lo que llevas, pues esto es como la sirereta, ¿sabes? Como la guinda del pastel y se ha llevado. Quizás es una baja mental mía, pero yo creo que también está un poquito de Miyazaki, pues sí, has tenido una has revolucionado el mundo, a ver, en cierta manera, de, pues, o sea, oye, se ha creado este famoso Souls-like, gracias a Demon y a los Dark, de juegos muy parecidos a los Souls. De hecho, hablábamos del Fallen Order como una especie de Souls en Star Wars. O sea, se puede decir que Miyazaki ha creado, entre comillas, un género, diferente género. Entonces yo creo que también Sekiro puede ser una especie de reconocimiento a toda esta carrera de Miyazaki y su equipo, evidentemente. No sé si me voy por las ramas o estáis de acuerdo. Claro que sí, campeón. Te vas por las ramas. Vale. Sí, ha habido un poquito de rama ahí, pero vamos. Pero yo sí, para mí sí que te puedo comprar ese argumento, pero yo sigo pensando que, para mí, no es el juego del año, pero porque es que me faltan muchos en esas nominaciones. O sea, es que hay cosas que yo no he entendido, pero bueno. Pues bueno, dejándolo ya el tema de los GOTY, nos vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de esta noche, que ya empezamos fuerte. We'll be right back. vamos a analizar, no vamos a hacer un consejo de sabios porque no creo que tengamos la información suficiente, pero sí vamos a hacer una especie de preview del Pokémon, el nuevo Pokémon de Switch, Escudo y Espada. Tanto Rodichi como un servidor le hemos estado dando bastante y bueno, vamos a hacer nuestras yo mientras tanto me iré a ver el Madrid Valencia, por ejemplo. Luego nos vamos a centrar en los en la ceremonia de los GOTY. No solo hubo los premiados, sino hubo unos anuncios de lo nuevo que va a venir en el mundo del videojuego. Vamos a comentar todo esto. Y finalmente vamos a comentar los GOTY nuestros propios, tanto de público, bueno, de nuestros invitados o nuestros seguidores, tanto los del equipo. Yo creo que con esto ya más o menos está la noche hecha, ¿no? Y rehecha. Esto va al supermercado y cuela, o sea, venga, va. Pues muy bien, Ready, vamos al ataque. Vamos al Consejo de Sabios Preview. De hecho, Ruedi, te elijo a ti. Ruedi, ¿tú qué tienes? ¿Espada o escudo? Que no lo sé. Espada. Ruedi, pues ¿tú también quieres de pechuga o de burlame? Exacto. Bueno, pues mira, ya somos dos, yo también tengo la espada. Se lo quita un niño. El juego. Vaya tú. Sí, no espada. Pero te lo hice orgulloso, el hijo de puta, ¿sabes? fui a comprar el juego, iba cabreadísimo porque, bueno, unas movidas que la gente Navidad que se vuelve loca de matarlos a todos. Y llego al Media Market, tío, pillo el juego, o sea, pillo, voy a buscarlo y veo que solo queda uno. Y veo como un chavalín mirando como con ganas de cogerlo, yo en un cojón de pato, y lo cogí. Y lo cojo y digo que dice el niño al padre, papá, que ese chico ha cogido el juego, hay más. Ah, pues no sé, y le pregunto al Media Market, oye, ¿tenéis más juegos? Dice, pues no lo sé, creo que será el último. Y yo, pues te jodes, niño, la vida es dura, pero más dura la verdura. A tomar por culo. Venga. Remordimientos poco, porque al lado tienen Snack y un Corte Inglés. O sea, el juego estaba. O sea, pero, chaval, aprende que la vida sí, no es un campo. Pero tú no puedes ir ni al Snack ni al Media Mar, ¿no? Sin vergüenza. No, yo no, yo tenía, había quedado con mi colega el Pep para ir a ver una peli al cine. O sea, tenía prisa. ¡Ahí, ahí! ¡Que este hombre sea feliz, joder! Bueno, pues ahora sí, Rodichi. Vamos a comentar un poquito el Pokémon porque no sé, lo comentamos con Alexis, el tema de los review bombing, estas calificaciones que la gente pone solo por tocar los cojones, así de claro, no tiene otro motivo que tocar los cojones. Entonces, lo han puesto a parir y a caer de un burro. Entonces, vamos, nosotros que lo hemos jugado, vamos a contar si realmente merece la pena o si realmente es una mierda de juego. Pues sí, vamos a hacer un avance de este Pokémon al que le hemos podido ya dar un poquito. Y sobre todo, comprobar si estos review bombings son ciertos, si realmente Game Freak la ha cagado mucho con este juego o no. Y bueno, en base de estas primeras impresiones, y yo al menos, a Muniki no sé tú, yo que he jugado prácticamente a todos los Pokémon, me he dejado creo que el blanco o negro, pero los he jugado a todos, pues soy un gran seguidor de la saga y he visto muy bien cómo ha evolucionado, con lo cual, ya con unas primeras horas te das cuenta de qué es lo que ha hecho Game Freak en este juego y cómo lo está dirigiendo, lo que está intentando transmitir con este juego. Yo creo que eso va a ser interesante porque tú vas a aportar la opinión más, entre comillas, profesional o de haber jugado a todos. Yo, en cambio, no he jugado a todos, por lo tanto, la puedo dar desde el punto de vista más casual, porque sí que jugué en su momento a los azul, rojo y plata, y luego ya no jugué ninguno más hasta el Pokémon Y, o sea, imagínate. Entonces yo creo que yo puedo dar este punto de vista más casual de lo que me parece a mí, de una persona que no ha cogido el Pokémon en su vida o hace mucho, y tú de una persona que sí que lleva un tiempo jugando a Pokémon. Vale, pues mira, yo... Lo que os puedo decir es que en grandísima esencia, incluso demasiado, quizá diría yo que puede ser el problema, es un Pokémon como los de toda la vida. O sea, no vais a encontrar una gran diferencia en cuanto a otros juegos de Pokémon, no. O sea, somos un chaval que empieza su andadura para hacer el maestro Pokémon y te das tus Pokémon iniciales, te hacen un pueblo inicial. Al principio el juego es muy lineal y limitado. Y es un juego... Está un poco aburrido, también te voy a decir. Sí, y además es un juego con una dificultad muy baja, como te están teniendo todos los Pokémon. De hecho, es algo que a cada edición de Pokémon baja más la dificultad, lo cual... Es muy fácil. Lo cual llega a un nivel preocupante en esta edición en concreto, porque siempre han sido fáciles, pero lo de esta edición ya es sumamente fácil. Y aquí para mí viene uno de los problemas de este juego de Pokémon en Escudo y Espada, y es que se tratan... Ya llega a un nivel... De subnormal. De subnormal. todo el mundo es, ah, mira, tú eres el nuevo, un nuevo entrenador Pokémon, te voy a ayudar, te doy, regalo esto, te doy esto. Todo el, cada 2x3 te están curando los Pokémon, no tienes ni que ir al centro Pokémon, te encuentras a personas por el camino que te los curan. Llega a un nivel y los combates es que son sumamente ridículos. O sea, Pokémon para mancos. Sí. El nivel, no sé si más adelante la Liga Pokémon supondrá un reto, si los siguientes gimnasios sean más duros, pero de entrada el juego es, yo creo que en este caso es exageradamente fácil. Y que te traten tan de tonto, tan de, yo creo que ya se está pasando aquí. Porque yo recuerdo el primer Pokémon que intentabas pasarte la primera cueva, o sea, de la primera ciudad a la segunda, que tienes que pasar por una cueva, y las pasé putas no canutas para llegar a la siguiente ciudad porque mis Pokémon se quedaban sin PPs en los ataques, porque me quedaba sin pociones, porque me perdía. Aquí para nada. ¿Tú te acuerdas de, llegaste a jugar al amarillo? Sí, claro, de qué estoy hablando. Ah, bueno, ese fue tu primer Pokémon, no el azul ni el rojo. No, bueno, es el mismo juego. No, para nada. De acuerdo, el Pokémon amarillo, o sea, el Pokémon rojo y azul, te empezabas con Bulbasaur, Charmander o Squirtle. Pokémon amarillo, por huevos, aparecía, empezabas con Pikachu. Era un poco seguir en la serie. ¿Y sí, cuál es el primer gimnasio? El de Roca. Brock, exacto. O sea, ya, Pikachu era inútil. O sea, tienes que buscarte la vida, porque si ibas con tu main, como de rojo-azul, que no había problema, vale. Pero es que el si vas con Charmander, gimnasio, si vas con Charmander contra Brock, te comías los mocos también. Sí, pero con Pikachu es que era peor aún, porque solo tenías Impact Trueno. Es que no podías hacer otra cosa. O sea, no podías hacer sí, nada pero más. Sí, pero a lo que voy a Moniki es que por eso en este juego es que incluso con diferencia de tipos, llevas con tal diferencia de nivel, con que hagas 4 combates, que vas a pasar igualmente. Y te digo, la cueva del primer pueblo, el pueblo, es que no me acuerdo cómo es el pueblo de Brock, el pueblo de Misty había una cueva, te las llevas a purísimas. Sí, Y en este juego, os digo, es terriblemente fácil. Pero esto, por ejemplo, contrasta con lo que es la esencia de Pokémon. De que tienes tus Pokémon, de que haces los combates, de que vas capturando, de que los vas encontrando. Y esa dinámica sigue funcionando muy bien y siendo muy adictiva y satisfactoria. Es que te enganchas, no te das cuenta y te han pasado las horas. Y estás rebuscando en la misma zona para grabar de encontrar todos los Pokémon. Y de hecho, la nueva forma de encontrar los Pokémon salvajes me ha gustado muchísimo. O sea, por primera vez en la saga, los bueno, en la anterior entrega ya pasaba, en el remake de precisamente de estos juegos originales, los ves en la hierba y entonces tú te puedes acercar o no para combatirlos. Pero en este caso, cuando entramos en la hierba, si caminamos lento, los Pokémon no se enteran de nuestra presencia. Si corremos, los alertamos y vendrán a por nosotros. Con lo cual, hace un interesante juego en el que movernos por la hierba esquivando a los Pokémon o correr o no, y lo hace interesante y lo hace dinámico y entretenido, que a lo mejor, por ejemplo, vemos uno que nos interesa para ir tres por el medio y nos tenemos que esquivar, pero de repente sale corriendo y lo tenemos que perseguir, pero todos nos persiguen, le da más dinamismo. Y creo que está muy bien resuelto. Por ejemplo, por este lado, este nuevo Pokémon es una aportación que me gusta mucho cómo lo han implementado esto. También hay algunos ocultos en la misma hierba que no los ves y te aparece un símbolo de exclamación y te ataca, que también sigue un poquito la esencia del Pokémon, a ver qué Pokémon sorpresa me toca. Pero ves la zona exacta donde está, no es en cualquier sitio. No, correcto, pero me refiero que hay algunos que, aparte que los ves, sí que hay algunos que están ocultos, que eso sí que no los ves, y te atacan igualmente, y es como el Pokémon de toda vida, ¿sabes? Que no sabes qué Pokémon te va a aparecer. Yo por mi parte también lo he encontrado muy sencillo, muy muy sencillo. Por ejemplo, me ha sorprendido cosas que antes, y los que habéis jugado también a los antiguos os acordaréis, el famoso repartir experiencia, que lo que hacía era, en vez de darle toda la experiencia a un Pokémon, la repartía en todo el equipo, ¿sabes? Para no tener que farmear con todos. Ahora ya es algo automático, ahora todos los Pokémon suben experiencia. Evidentemente subirá más el que ha peleado, pero la mayoría sube, y suben bastante, o sea, no es eso, a un poquito, no, suben bastante, o sea que más o menos suben todos a la par, más o menos, ¿sabes? Cosa que te permite en ese sentido no estar, pues eso, farmeando y, entre comillas, entrenando a todos los Pokémon, que era una parte quizá un pelín más pesadita de, ostras, tengo que subir este, subir el otro, subir el de la moto, pues no, ahora sí que es verdad que en ese sentido, pues oye, se agradece un poco porque te evita estar dándole horas y horas y horas al juego, que el juego tiene pinta de ser largo, pero... Sí, también ayuda mucho, por ejemplo, que ahora podemos en cualquier momento transferir desde el ordenador a nuestro equipo los Pokémon. Antes tenías que ir al centro Pokémon por narices y querías cambiar uno de tus 6 del equipo principal y cambiarlo. Ahora en cualquier momento tú puedes acceder al ordenador de forma remota y transferirte un Pokémon que hayas capturado a los 6 de tu equipo cambiando uno. Que eso también agiliza muchísimo el juego y ayuda. Entonces es un juego que sí que va proponiendo cositas para agilizar muchísimo más lo que es el juego en tiempo real en un combate, por ejemplo, contra un Pokémon que ya conoces, ya te indica qué tipos tienen ventaja sobre cuáles o cuáles no. lo cual y te da información en cualquier momento de un ataque. O sea, está por ese lado, ayuda mucho a que, por ejemplo, cojas las dinámicas si no conoces Pokémon y entres muy rápido y te hagas muy rápido con los tipos y con las debilidades y se te sea más claro. Sí, pero yo creo que eso es lo mismo, es demasiado fácil. Claro, tú antes tenías que aprenderte, ostras, pues es un tipo hierba, pues entonces le lanzo un fuego, no sé qué. Pero ahora ya... ahora de tener una lista que te tienes una imagen o un Excel al lado, a que te lo ponga ahí, al final te lo aprendes. Ya aprende, no, eso sí, eso. Bueno, pero hay un momento que yo me lo sabía, ya te lo sabes, bueno, tú, yo y todos nos sabemos de memoria. Por eso, como hay un momento que te lo sabrás de memoria, creo que es una forma mucho más amigable de hacerlo. O sea, a mí me parece bien. Sí, en ese sentido, sí. Luego, por ejemplo, sí que es verdad, yo no he jugado mucho, llevaré unas 4 o 5 horas. Me ha gustado, por ejemplo, que al principio, lo que hablamos, al principio el juego es muy, muy lineal, y luego el juego automáticamente deja una zona abierta y te aparecen los Pokémon, los Dynamax, que son unos Pokémon enormes, que me ha gustado bastante la idea, y también te aparecen Pokémon muy de alto nivel para ese momento, cosa que, vale, está bien en plan de, voy a cazarlo, pero es que directamente ni tirándole una Super Bowl, dice, no, este Pokémon no, ¿sabes? Como, olvídate. Entonces, bueno, vale, sudas de ellos. Y luego están pues los Pokémon Dynamax, que son unos Pokémon gigantes que tienes que atacar, pues, tienes que luchar haciendo un equipo de cuatro personajes, que pueden ser tres, o sea, tú eres tú más tres jugadores más, que pueden ser pues eso, o jugadores de otra parte o la del mundo, máquina, o sea, o la máquina, perdón, no me o salía. Jugador, o te haces matchmaking y encuentra gente. Correcto. Yo lo he probado y la verdad es que está curioso, oye, no está mal, o sea, es otra forma diferente. Claro, las toñas del Pokémon grande son enormes, pero la verdad es que ese combate cooperativo, que se llaman incursiones, ¿no? Creo que se llaman, sí. Están bastante, bastante bien hechas. A mí la verdad no me han desagradado, no sé si a ti las encuentras de fuera momento, de orden o no. De momento lo poco que he hecho me han parecido interesantes. Las he hecho todas con bots, no con personas. Yo aún. También no he jugado con personas, solo bots. Y sobre todo lo que me ha parecido interesante de momento es que las recompensas que obtienes están bien. No solo obtienes el Pokémon que lo capturas, sino que además también obtienes recompensas en forma de objetos curiosos. Y no en forma de. No, no Ojo siempre. Con eso. Pero, porque se pero... me escapó un Butterfree. Yo pensaba que los pillabas todos 100% y no. No, no. No, no, el ratio es alto, ¿eh? El ratio es alto. Bueno, el ratio es alto de momento. Sí. Cuando juegas más horas y pillas más raros, por ejemplo, Butterfree es una tercera evolución, pero cuando pillas un Pokémon más chungo, ya verás que por lo que he leído se convierte en... Es como capturar un legendario al final. Pero claro, no tiene sentido porque, a ver, tú le tienes que quitar toda la vida, o sea, sí o sí, para poder cazarlo. O sea, a no ser que tengas una... lo duermas o que no tiene... ¿Sabes a qué me refiero? Sí, ya, pero bueno, eso ya lo veremos. Bueno, vamos al análisis que le habíamos dado más. Yo simplemente en general quiero decir que es una mecánica que es interesante, pero que está muy limitada. Porque solo se puede hacer en momentos muy concretos. En estas incursiones y en los gimnasios. Y a lo mejor y en algún momento otro puntual de la aventura puede que se pueda hacer. Pero no es como los ataques Z o las mega evoluciones que cada combate tú lo puedes aplicar. No, aquí solo se puede aplicar en eso. Con lo cual, el grueso de los combates de la historia pierden esa capa de profundidad, que tampoco les hace falta por los simples que parecen que son. Pero a mí me parece una pena que se limite esta dinámica para eso. Aunque por lo que tengo entendido, para el online sí se puede aplicar en cualquier momento. Con lo cual sí que mantiene esa capa de o ese extra de profundidad que le da, porque son 3 turnos durante los cuales tu Pokémon es gigante. Y esos 3 turnos tu Pokémon tiene mucha más vida y sus ataques son mucho más potentes. Entonces hay que jugar bien tus cartas porque solo puedes hacer dinamaxizar por combate. Que por cierto, yo lo he probado, o sea, yo he llegado a pelear con uno y tenía la de esto Dynamax a tope, pero mi Pokémon no ni por hostia se ha puesto grande. No, o no he visto la opción de hacerlo grande. Necesitas X turnos cargando. O sea, sí. Una... Lo tenía cargado la barra. Pero no, luego no. Digo, vale, la tengo cargada, voy a enchufarle el pues eso, el pinchazo al bicho y que se haga enorme. Pues no podía doparlo. No sé cómo cojones se hace, pero no me ha dejado. A lo mejor no lo he visto bien, pero, ¿sabes? Buscar la opción de, vale, sí, a metamorfosearse. No he visto la opción. Bueno, no sé, ya cuando le demos más lo comentaremos más en profundidad. Simplemente ir resumiendo, yo diría lo que es el juego en sí, las dinámicas, el desplazamiento por el mapa, el recorrido, la progresión, todo es muy calcado al resto de Pokémon. Es muy parecido en general, tanto para bien como para mal. Y resumiendo mucho, que ya lo valoro en el análisis, creo que es para mal, porque no se aprovecha para nada el potencial de Switch. Quiero decir, es un juego que es... si me dicen que esto sale para 3DS, me lo creo. Técnicamente es muy decepcionante para lo que puede dar Nintendo Switch, y el desarrollo el desarrollo y diseño tridimensional de los escenarios es muy simplón para una consola con esta potencia, con lo cual se asemeja muchísimo a lo que son cualquier otro juego de la saga Pokémon. Entonces, por ese lado, cualquier seguidor lo va a disfrutar y le va a gustar, pero también a los que esperábamos un poquito más para Nintendo Switch, a un salto no lo vais a encontrar aquí, por desgracia, que por lo menos por aquí a mí de momento me está decepcionando un poquito, o sea, lo estoy disfrutando muchísimo porque es un Pokémon y que para sus cosas buenas y me está gustando, pero por ahí de momento me está decepcionando. No sé si luego me encuentre cosas más locas, pero ahora mismo de momento es que es un juego que bien podría haber sido diseñado para Game Boy Advance o 3DS sin ningún problema. Pero no para ser el blanco de esas críticas tan bestias. No. Pues nada, pues ya tenemos esta valoración o las primeras impresiones de Pokémon. Yo también estoy con Rudy, como persona que no ha jugado a todos los Pokémon, sino que he ido saltándome generaciones. Es decir, que me ha recordado mucho a los primeros Pokémon, me lo estoy pasando bien, me está gustando. Noto esa facilidad de la dificultad que dices, es que es muy sencillo, la verdad es que, joder, Pokémon, es que la mayoría que me han salido, vale que son niveles pocos, flojos, pero es que les tiras la Pokéball, una Pokéball normal, a niveles, o sea, sin bajarle vida, y los pilla todos, alguno, pero la mayoría es que los pillas, sin problema alguno, o sea que noto un poquito esa falta de dificultad, a ver si lo decimos, a ver si ya luego en el endgame o en momentos puntuales se anima, porque si no puede ser un poquito frustrante, ¿sabes? Que sea tan fácil, o al menos en el multi, porque si no, en el multi sí que habrá movida. Luego, ya para finalizar, me ha gustado mucho comentar lo de internet, o sea, si estás conectado ves a otros jugadores que están en la zona contigo, puedes interactuar con ellos, y aparte una cosa muy cachonda es que puedes intercambiar Pokémons totalmente random, tú pones uno y te toca otro totalmente random. Claro, la gente te suele enviar Pokémon nivel 1, o sea, poca broma. Pero hay algunos incluso, mola porque si te toca un japonés, que me ha tocado un japonés, por lo que tengo entendido, si los crías en guardería además, tienes más probabilidades que te toquen Pokémon Shiny. Dicen que son bastante más chulos, así que ya lo probaremos, si es verdad. Pues vamos a dejar ya el Pokémon y nos vamos a ir ahora que sigue al notición. Como hemos comentado, la ceremonia de los GOTY 2019 no solo fue para anunciar a los ganadores de GOTY y demás categorías de los nominados, sino también para presentar una serie de juegos, de títulos, incluso de consolas, que queríamos traeros un poquito a la palestra. Así que no nos vamos a andar más por las ramas y vamos a ir ya, pues tengo aquí una lista, vamos a comentar juego por juego lo que ha salido, si estamos de acuerdo. Y empezamos con X-Men Rise of Phoenix, que será el segundo DLC de Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order, y en principio el 23 de diciembre llegará para Nintendo Switch. No sé si Ruedi le tienes echado el ojo o nada, no sudas. Pues de momento sudo porque tengo el Pokémon, me viene el Zelda y luego supongo que así, para entonces, si el Breath of the Wild 2, pues no, quizás no tengo tiempo. ¿Para el 23 de diciembre ya? No, quiero decir que el Pokémon me va a durar 2-3 meses. Ah, vale. El Zelda Awakening me va a durar otro par de meses. O sea, yo espero que para entonces ya anuncie el Bayonetta 3 al menos. Después tenemos otro, un juego que es... la verdad es que yo lo he visto en el tráiler y es una bizarrada tan bizarra que tengo muchísimas ganas de probarlo. Es el Man Eater y eres un tiburón que tienes que comer gente. Simple y sencillo. O sea, tiene pinta de que puede ser bastante... Divertido. Sí, bastante chungo, pero muy divertido. Además, por lo visto que se ha visto el trail, puedes evolucionar al tiburón y hay un momento que se transforma con... como si llevara una armadura, no sé qué hostias. Y puede ser muy bizarro. No sé si lo habéis visto vosotros, pero tiene pinta curiosa. Yo no lo he visto, pero vamos, lo que me estás contando no te creas que me da mucho, me parece un God Simulator o algo así, ¿no? Del estilo. Puede ser, pero es que ver al tiburón con armadura y lanzando rayos hasta por el culo y atacando a la gente en la Tierra ya. Es que me recuerda a la peli esta de la del Sharknado. Yo te digo, me parece interesante, divertido, pero que no sé, a ver hasta qué punto no es un Watch Simulator, que es decir, que te ríes media hora, una hora, pero luego ya... Sí, por eso digo, habrá que pillarlo los 10 euros, más no creo, pero me equivoque, pero... Pero bueno, vamos a temas ya más bestias, más serios, más potentes, y es que llega la tercera parte de No More Heroes. No More Heroes 3 llegará en 2020 para Nintendo Switch. Recordemos que creo que era Travis, ¿no? El de No More Heroes... Que estaba el juego era de Suda. Sí. Pues tenemos Suda 51, ¿no? ¿Es? Suda 51, correcto. Pasa que la primera parte tremenda, La segunda no me gustó nada, pero la primera es espectacular. ¿Habéis visto algo? Yo he visto el vídeo que han presentado, es bueno, es una bizarrada, para que negarlo, pero tampoco sorprende. Y nada, lo llevan a un nivel espacial, entonces. Bueno, si te planteabas cómo podía seguir la cosa, pues sí, llevándolo a un nivel espacial que pues puede estar chulo. A ver. No, es que el problema es que no se enseña nada gameplay. O sea, se te enseña la idea que van a hacer, o sea, que por el lado de la historia ya sabes lo loco que va a hacer. O sea, que pinta que tiene una buena dirección acorde a lo que esperamos de un juego de Suda. O sea, que bien de momento, no se ha visto, pero... Parece algo diferente... Sí, se ve al final del vídeo, ¿eh? Sí, se ve al final, sí. Ah, vale. Que sale con la mega moto y tal. A ver, sí. Tiene una pinta, para mi gusto, algo parecido a lo que... Yo he entendido lo de Death Stranding, ¿no? Algo diferente. Entonces, si lo hacen parecido al primero, la verdad que tenemos por delante un título, quizá no llamado a ser de los GOTY, pero sí un gran juego. Ahora bien, como es algo más parecido al 2, sí que es verdad que para mí también se quedó por debajo del nivel. Entonces, bueno, venido de Suda 51. El 1 era muy alto. Sí. Viniendo de Suda 51, yo tengo mucha fe en ello, ¿eh? Porque es un tío diferente. Hostia, calla, estaba viendo el claro, no había visto el final del tráiler. Vaya pedazo de Akirazo que se ha marcado. Totalmente, o sea, sí, qué bueno, qué grande. Para que veas el nivel, comenta un tráiler mientras lo ve y dices que no sale Travis, pero claro, no has llegado a la parte, madre. Había visto el tráiler antes, pero no había visto el final. Me he visto, vale, no he continuado y ahora que estoy viendo el final del final, pues sí, Akirazo. Bien por Suda. Continuamos. Bueno, un clásico que a ver si ya por fin, ya se ha comentado, debut 3 de marzo, ya se sabe, por fin vendrá Final Fantasy VII Remake. Mucha gente lo está esperando, muchísima. Vendrá la primera parte, acordaos que no va a venir todo el juego, para aquellos que estén rezagados, que no va a ser el juego entero, para que luego no nos llevemos decepciones. Sí, vaya marzo nos espera, porque hay otro que se ha retrasado para marzo también, me cago en Ross. Es verdad, ¿cuál era el que se había retrasado? Doom. Es verdad, coño, el Doom. Ah, coño, pues entonces también se suma Lori, me cago en la leche. Ah, el Lori, eso, el Lori, más que el Doom, el Lori, claro, exacto, eso. Pero vamos, más que el Doom, el Lori, pero sois gilipollas, hijos de puta. No, que yo no, que sabía que uno se había retrasado, pero no tenía me que hacer que era el Doom, era Lori, cojones. Y no, sí, pues eso, se han retrasado varios, sí, hostias. Nos viene también otro marzo 2020, de la muerte, otro año, no, por Dios. Ya ves. Luego tenemos también uno de los primeros juegos que se supone que sean exclusivos de Xbox Series X, que también tiene mucho... O sea, puede que caiga en PC, es muy probable que caiga en PC, en Sony ya sea más complicado, y es la segunda parte de Hellblade 2. Bueno, perdón, de Hellblade. Hellblade 2, Senua Saga. Recordemos el primero brutal, el primero espectacular. Y en VR, increíble. Ahora comentaremos que eso, lo que ha dicho el señor Moniquis de Xbox X Series, supongo que lo sabéis, pues la nueva Xbox, ahora la comentaremos, que también se anunció en medio. Nueva Xbox y frigorífico también. O amplificador de... Subwoofer. De cadena de, ¿sabes? Un subwoofer, correcto. Bueno, recordemos que la saga, bueno, Senua Saga es, o Hellblade, mejor dicho, es un juego que también salió hace un par de años, si mal no recuerdo, que lo comentamos aquí, que está muy bien. Es un juego bastante, bastante puto loco porque, ostras, con la ida de olla que tiene ya la cabeza, Senua, sí, sí. Y las voces y tal, es un juego bastante curioso de jugar. Y bueno, esta segunda parte, yo lo digo, no tengo intención de pillarme la Xbox Series X, la nueva Xbox, pero espero que salga para PC este juego porque tiene muy buena pinta. Continuamos esta vez con otro juego de acción que ya cuando dicen juego de acción en tercera persona, ya. Mamapo. Y es el Godfall, que en principio será para finales de 2020 y en principio es de Gearbox y se ha anunciado para PlayStation 5 y PC. Hombre, gráficamente no tiene mala pinta, pero... Bueno, pero que es una cinemática, ve tú a decir, luego claro, cuando juegues... Pero el gameplay, no sé si está, entonces, tiene buena pinta, pero a mí, por ejemplo, a nivel estético, no me llama del todo. O sea, no sé si habrá que ver mucho más. Viendo de Gearbox, pues, hombre, la verdad que vas a dar un voto de confianza, pero no pinta del todo bien, ¿eh? Yo no quiero encontrarme contra Anthem, así que el hype me lo guardo en el bolsillo. Claro, he pensado lo mismo, tío. Es que he pensado lo mismo, macho. Que yo cuando he visto anunciado para PlayStation 5 así a secas, me ha olido a típico juego que se lanza con la consola, que es mediocre a más no poder, que me da cosa. Hasta que no vea más. Un The Order. Pues no, hostia, no. Pues hay gente que dice que el The Order es muy bueno, tío. Te lo juro, ¿eh? Y yo iba a decir que no esperaba tan malo, loco, pero bueno. No, The Order, madre mía. Yo lo jugué gracias a Charlie gratis y dije, menos mal que no he pagado por esto. Sí, sí, sí. A ver, la estética era muy buena. La estética, la idea es cojonuda. No, y técnicamente es muy bueno. Y el juego es una mierda. Y luego el juego es una mierda. O sea, la historia está curiosa, sí, pero el gameplay es aburrido a más no poder. Es malísimo. Es horrible. Y los bosses, por favor, de puta risa. Continuamos. Square ha anunciado Bravely Default 2 para Nintendo Switch. En principio llegará en 2020, no se ha concretado más, pero llega esta segunda parte que Ruedi, como habéis comprobado, le tiene ganas. JRPG del bueno y del clásico, sí señor, dame más. De hecho, es también producido por la gente que ha hecho Octopath Traveler, que también tuvo muy buenas críticas, así que... Sí, y que muchos son los mismos que hicieron ya el primero también. Quiero decir que son esta gente que está manteniendo el JRPG vivo, y bien vivo además. Me gusta un poco la estética de los personajes, me recuerda un poco al Final Fantasy Crystal Chronicles, me recuerda un poco esa esencia. Sí, pero tiene curiosidad, sí, está bien. Después, a los que le gusta el miedo, tenemos The Forest. En principio no se ha revelado ni fecha ni plataformas, no se sabe nada más, o sea, solo se ha presentado una cinemática. Pero The Forest lleva años en PC. Sons of the Forest. Ah. Perdona. Sons of the Forest. Se ha visto una cinemática, van en un helicóptero y una chica que se ata a un árbol que le empiezan a aparecer brazos y piernas por todos lados. Así en plan raruno. Y bueno, a ver, sí que se ha visto un poco de gameplay. Parece ser un juego en primera persona, pero poquito más. Se ha visto un tío con un hacha y ya está. O sea, no va acompañado de otro que lleva como una especie de escopeta, creo recordar, o algo así, como sois soldados. Y poco más se sabe. No se sabe si va a ser un tipo así supervivencia o qué cojones será. Pero bueno, a ver, no se ha visto, no se puede decir mucho de este juego. No puedes decir nada, bueno, poco se puede decir, ¿no? Es que tú lo has dicho, poco se puede decir. Luego tenemos que Riot Games lanzará un RPG que está basado en el universo League of Legends. Si hablamos antes del LOL, pues ahora sacará un spin-off, para entendernos, llamado Ruined King, a League of Legends Story. Hostia, esto se ha puesto de moda, ¿eh? Star Wars Story, a League of Legends Story, toma Story. Pues sí, ahora un juego basado en el mundo de LOL que se llama Ruined King, un RPG. Sí, Riot Games están expandiendo su universo con otros dos juegos, este y otro, que ahora supongo que comentarás que se me ha ido el nombre. Bueno, una estrategia interesante. Yo desconozco completamente League of Legends, sé que el universo es muy amplio y muy rico, así que si lo hacen bien, me parece una forma excelente de expandir el universo con títulos de géneros distintos para explicar otras historias. Una política que si lo hacen bien, yo creo que es de aplaudir y que va a ser un win-win. Sí, sí, no, además decimos, la gente, pues eso, para probar algo diferente y con el público que tiene el League of Legends, yo creo que es interesante expandir el universo. Yo no soy muy de LOL, pero lo que dice, estoy con Ruedi, entiendo que es el camino a seguir, no centrarse solo en LOL, pues tener varios equipos y hacer cosas diferentes. En principio saldrá para consolas y PC, no se ha dicho qué consolas, entiendo que querrán abarcar al máximo gente posible, yo creo que sea un multiplataforma. No tiene mucho sentido hacerlo exclusivo, así que yo creo que saldrá multi para todos. Y después, a los que les guste el rol clásico, el rol de este curioso, bueno, rol clásico, entre comillas, tenemos un clásico como es Dungeons and Dragons, Dark Alliance, que es un RPG que en principio se puede jugar local y online, y bueno, solo se ha visto un combate en primera persona, donde se reparten unas toñillas que flipas. Y bueno, no sé cómo va a ir el tema. Hombre, tiene buena pinta este, la verdad. Yo no sé si luego será un castañazo, pero este a mí me llama bastante la atención. A lo mejor es por la estética también, ¿eh? Claro, a ver, el tráiler se ve así en plan primera persona y tal. Bueno, no sé qué decirte. No sé si sea un RPG, pero no sé si va a ser eso, primera persona, o luego ya será otro diferente gameplay. Supongo, ¿no?, que será diferente. Supongo. Sí, tiene la idea. No sé si tú lo has visto, Freddy. No estoy con vosotros, es que no queda muy claro. O sea, es que es cinemática y tiene potencial, pero es que de ahí a lo que sea jugable, es que no sé qué decir. De hecho, una cosa que me gusta del tráiler es, se ve en primera persona, pero intercalan como... Con tercera, bien, sí. No, con sí. tercera, no, con cámaras que es con las que te ponen en el pecho, ¿sabes? Que te enfocan solo en la cara. Claro, sí. Eso está, es curioso, ¿sabes? Entonces, no sé si... La del enano, tío, la del enano es brutal, sí. Cuando gira, bueno, así y empieza a correr. La cámara es como que está fija sobre el arma. ¿No? Bueno, depende, como hay algunas que lanza la tía la flecha y se ve la flecha, y otras que solo está como enfocándole al personaje. Ah, sí. La del enano es como si fuera la película de la Bruja de Blair, que cuando se pone en primera persona y sale corriendo, pues es igual, tío. Sí, sí. Pero es súper curioso porque el enano, por una, es un poquito cómico, porque pone una cara al tío cuando sale corriendo, venga, vamos, y sale corriendo, tío, de lado a la cámara. Es un poco Ghibli. Sí, sí. No, a ver, es curioso, a ver, y Dungeons and Dragons, bueno, Dark Alliance, a mí, Dungeons and Dragons es un clásico de RPG, así que, lo decimos, de... ¿Que tiene renombre? Sí, pero que veamos la calidad, pues también. De momento se dice que vendrá en otoño de 2020, así que bueno, queda un poquito para ver qué nos depara Dark Alliance. Luego tenemos uno que no está Marta, pero bueno, sé que le encantará esa noticia, y es que es el nuevo Ori. Esta vez será Ori and the Will of the Wisp, que será el 11 de marzo cuando lo podremos disfrutar. Para, en principio, para Xbox y PC, ¿no? Corregime si me equivoco. Sí, y de salida incluida en Game Pass. Correcto. ¿Algo a comentar de este? Pues que lo siguen retrasando y retrasando, pero muchísimas ganas. Y este último tráiler pinta epiquísimo. O sea, lo que se ha visto en el tráiler me parece una locura. Es increíble. Se ve... las acciones de plataformas a contrarreloj pintan épicas y súper divertidas. El combate pinta súper variado y fluido, con unas habilidades que tiene Ori ahora que parece son de ataques a distancia, de cortes, de flechas... O sea, un juego ágil, rápido, que... Yo veo que tanto el combate como el plataformeo están cuidadísimos, no sé, es un juego que me tiene loco. Y con este último trailer aún más, es que el trailer se ve todo, o sea, tanto la fluidez como el diseño de los niveles para las fases, como... es que todo, se ve increíble, o sea, tengo unas ganas de jugarlo que no veas. Luego, he de decir que si esta gala o esta gala de este GOTY 2019 se ha caracterizado por algo, al menos en lo que representa anuncios de videojuegos, es que quien sin duda han tomado el protagonismo han sido los RPG, porque faltan unos pocos, pero vamos a comentar, y ya hemos comentado bastantes RPG, y aún quedan unos pocos RPG, perdón, quedan unos pocos RPG, que, bueno, parece ser que se han puesto las pilas los desarrolladores y RPG por un tubo. Y es que el próximo de la lista es uno que se llama Weird West, o sea, ha sido como algo de el raro oeste, y es un RPG desarrollado por Devolver Digital y que en principio no se sabe si en qué plataforma ni cuándo saldrá, pero bueno, parece bien, es un poco, yo creo que a Charlie le va a gustar, si no lo has visto ya, te digo, tiene así de vista tipo cenital, un poco me recuerda a salvando distancias, pero un poquito a lo que sería el... ¿Pero cuál has dicho? El Weird West, no sé si lo has visto. Es uno de Devolver Digital, si quieres mirarlo ahora. Es una especie de, bueno, vista cenital. Me recuerda un poquito al, salvando distancias, pero un poquito al, joder, sé que te gusta tanto a ti, que no me he perdido, el de Hotline Miami. Sí, es action RPG. Entonces, bueno, también es entre eso y un poquito el Baldur's Gate, el Dark Aliens, nunca mejor dicho, sí. Vale, sí lo había visto el juego, no se me acuerdo. O sea, sí que había visto el vídeo. No me he acordado cuál era el título este, pero no me ha llamado mucho la atención, para ser de Devolver. Bueno, ya veremos qué acaba saliendo de esto. En principio el juego, ya digo, no se sabe ni cuándo ni qué plataformas, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Pues continuamos con los juegos anunciados, y ha salido uno que, bueno, evidentemente el título lo conocerá un montón de gente, Magic, las famosas cartas coleccionables, las que hacíamos batallas, bueno, con las que se hacen batallas, y se ha anunciado un MMORPG, será Magic Legends, que en principio, bueno, no se sabe a ciencia cierta cuándo saldrá, sí que sabemos que saldrá en PlayStation 4, Xbox One y PC, y bueno, en principio pues se ven la... No se vio mucho gameplay, solo se vio una cinemática, pues eso, salieron las montón de criaturas míticas y clásicas de esta legendaria saga, pero en principio, bueno, poquito más sabemos, no podemos decir nada sobre al respecto, pero bueno, si sabemos que el mundo de los MMO es complicado, ya sabemos que no es fácil meterse en ese, así que muy bien tiene que hacerlo para que sea una opción interesante para que los jugadores puedan darle una oportunidad. Habrá que verlo, pero desde luego que es una IP que tiene potencial para poder sacar algo interesante y poder hacerle o plantarle cara al todopoderoso WoW. Continuamos con uno que ese sí que yo le tengo muchísimas ganas y es, ya lo dijo en su momento, Ghost of Tsushima saldrá en PlayStation 4 primavera 2020, así que no quiero enjapearme mucho, pero el nuevo trailer pinta muy pero que muy bien. Cuando salió en su momento en el E3, ya yo comenté que ya me pareció más interesante este que no el Sekiro, y no porque el Sekiro sea malo ni mucho menos, sino Sekiro 2, ¿no? Claro, pero salieron los dos a la par y yo lo dije, me gusta el Sekiro, ya sé más o menos lo que va a venir, ya lo sé, aunque tenga sus sorpresas y sus diferencias con Dark Souls, ya me conozco un poquito ¿cómo te diría? El mundo, el universo, sí, la mecánica, mejor dicho, gracias. Pero Ghost of Tsushima es algo totalmente nuevo, que pinta muy muy bien, y veremos cómo avanza. Hombre, a nivel gráfico tiene una pinta increíble, pero increíble. Yo creo que puede ser de lo último que dé, así junto a... The Last of Us 2. Last of Us 2, yo creo que van a ser los últimos cartuchos que tendrá esta Play 4 para obsequiarnos. Sí, probablemente sean los dos gordos de Sony el año que viene. Sí, tiene muy muy buena pinta. Y luego otros, tanto que habláis de Gears of War, tanto que habláis de Gears of War, ya ha salido Gears Tactics, que estará en principio confirmado para abril de 2020 y saldrá en PC o en Xbox Game Pass. Bueno, curioso, es un juego, me ha recordado un poquito al XCOM, un poquito. Es un juego de estrategia táctico ambientado en el Gears of War. Y parece curioso cómo implementan las cosas, las coberturas, pues con los ángulos para los disparos. Habrá que verlo, no es que sea yo un género al que juegue mucho, sí que juego el género que explotar la saga, seguro. A ver qué tal. Yo, Charlie, sinceramente, viendo el tráiler, no me parece que sea explotar la saga, habrá que verlo. O sea, me parece curioso. Me parece, ahora mismo con lo que yo he visto, es uno, hostia, podría estar bien, o podría no estarlo, pero no por lo que yo no he visto así algo que diga, hostia, parece que está descuidado y es para explotar. Me parece mucho más explotarlo, el Funko Pop de mierda ese, que no este juego. Bueno, eso yo que sé, hay gente que juega y dice que está muy chulo y tal, pero a mí me parece una explotación de la saga tremenda. Bueno, veremos quién tiene razón de los dos, a ver qué tal saldrá el juego. Yo no soy muy de estos tipos de juegos tampoco, pero bueno, no, bueno, veremos cómo evoluciona. El que sí que se ha presentado luego para 2020, nada más, se le dice que en principio será para PC, no se ha confirmado más plataformas y más una fecha más concreta, es el Naraka Blade Point. Y es que parece que está en los juegos de samuráis de moda, porque es un juego estética samurái, que este sí que bebe bastante más de Sekiro, o sea, porque se ve bastante rápido, bastante dinámico, tienes el gancho para moverte, se ve muy vertical, no sé hasta qué punto, no quiero hablar de copiar ni mucho menos, pero hasta qué punto se ha inspirado en Sekiro, es bastante, pues eso, bastante vertical, mucho plataformeo, a combates, no sé, me recuerda bastante, no sé si vosotros estáis conmigo. Te digo hasta qué punto se inspira en Sekiro. Mucho. Pues sí que es muy, muy, muy Sekiro. Parece que aún lo de saltar y correr por las paredes y el gancho es más loco aún, más dinámico, pero sí que recuerda muchísimo. Y bueno, ya finalizando, nos quedan ya pocos. Había uno que he flipado. El 9 to 5, los conejitos locos. ¿Qué cojones es eso? Ah, pues ese ni lo he visto. Vi por encima el vídeo y no ni le di al play. Hostia puta, o sea, es que, perdona, lo estoy viendo ahora. Esto que cojo, que yo quiero jugar a esto. Espérate, que le doy al vídeo. No tengo, te lo acabo de pasar. O sea, mira qué puta mierda es esto. Sí, sí, pero habéis visto lo que pone el vídeo al principio, ¿no? Lo que te dice. Sí, sí. Te dice que es de Quantum Break, de Max Payne, de tal, ¿sabes? Te parecen los conejos ahí locos. Tiene una pinta. Vale, para, es que estoy viendo el trailer entero. Vale. No, sí, pero es que luego tienes que ver el trailer entero. Vale. Es que se ve un soldado diciendo, what the fuck, ¿qué es esto? Vale, tiene otra pinta, vale. Hostia puta, vale. Estaba That Game, este es Bunny Game. Sí, no, pero que luego parece ser que es más serio. ¿Lo estáis viendo? Sí. Que el tío se queda mirando como diciendo, pero ¿qué cojones pasa aquí? Oye, igual, pues no hacía gracia jugar a los conejitos, ¿eh? Habrá que ver. Esto es una cinemática, claro, muy corta, habrá que ver qué es esto, ¿sabes? No, tío, a ver, tiene pinta, sí, de ser un juego más serio, entiendo. Pues la cagan, ¿eh? Si es más serio. Claro, es que la gracia es que juegan a los conejitos, ¿sabes? A mí no me pongas un juego serio, por favor. Hostia puta. Ah, espera, que ya está el alfa. Vale, espera. Que ya está para entrar el alfa. Ojo, en riguroso directo, vamos a comprobar que vamos a informarnos en directo. Sí, o sea, vamos a ver 9to5 entrado en el... Y podcast haciendo periodismo en directo. Sí, o sea... Vamos a ver realmente qué cojones... Claro, es que son... Esos conejitos hacen un poquito la parodia al Fortnite. Pero... No, vale, tiene pinta más de ser... por alfa... Vale, no, tiene pinta de ser más algo tipo táctico, se ven... tres figuras, los tres personajes que salen en el tráiler salen aquí en portada, no salen los conejitos. Reed Moore, Tactical First Person Shooter, cuando un equipo de Team World tienes que tener un futuro cercano, Corporations, uy, me suena un poco al de esto, al Cyberpunk, no, al Cyberpunk no, al Syndicate. 9to5, tres equipos de tres jugadores competen entre otros a través de tres rondas rondas bastante intensas, cada ronda influencia en cómo continúa la siguiente, tienes que adaptarte a las circunstancias. Vale, no hay conejitos, puta mierda. Siguiente, tenemos el League of Legends Story, el Convergence, otro juego basado en el universo de League of Legends. Está en esto de Riot Games a tope. A ver qué tal le saldrá este Convergence o Convergence, que tiene un palo raro ahí en la EI. Y ahora, para finalizar, nos viene The Wolf Among Us 2, del Ten Games. Recordemos que el primero dio bastante, bueno, un juego bastante interesante, que la gente solió ponerlo muy, muy positivamente. Y ya para acabar, Fast and Furious. Un juego. Eso tiene una pinta buenísima. Eso tiene una pinta. Bueno. Goti de acción, conducción, arcade, deportes, RPG y seguramente mejor guión, dirección y banda sonora. Sí, lo tiene todo. Y narrativa. Sobre todo Sí, y guión. Vamos, el irlandés al lado de esto. Narrativa. I'm Toretto. Ya está, esa es la narrativa, ¿sabes? Exacto. El irlandés a su lado no tiene nada que hacer, ¿eh? O sea, una puta mierda. En este caso, The Fast and Furious me puede llamar el neerlandés, ¿no? Así directamente, ¿sabes? La copia barata del irlandés. Pues bueno, ya... De Netherlands. Pues bueno, listo ya lo que se ha presentado en estos GOTY 2019. No sé, yo lo que he dicho antes, me veo que los que sean fanáticos de RPG están de enhorabuena, porque la mayoría no, pero mucho de lo que se ha presentado es RPG. Se está poniendo de moda otra vez, ¿eh? Sobre todo con cosas como Disco Elysium, que yo espero que algún día aparezca en Switch, porque me parece un juego perfecto para Switch. Y se están poniendo muy, muy de moda. Y cuidado, que a lo mejor estamos viendo el principio de una nueva época dorada de ese tipo de juegos. Dios, molaría. Bueno, pero chicuelo, falta una cosa por comenzar. Pues, perdón. Sí. También se ha presentado, dilo tú, Reddy, que sé que lo estás deseando. La caja de zapates. Se ha presentado un nuevo subwoofer. Un nuevo subwoofer, un cluster, o servidor, o nevera, o... Sí. El lanzamisiles de la película Comando que lleva a sus enagues. Es verdad. Por ejemplo, Microsoft ha presentado en un teaser el aspecto y el tamaño de su nueva consola Xbox, lo cual deja dudas porque simplemente lo han llamado Xbox Series, no han dicho Scarlett, nada más. Esto es Scarlett, supone que es Scarlett. Pero el nombre Series es en plural, X, sí. O sea, Series X, Series en plural. Claro, eso por ejemplo sigue dejando la duda. Va a ser como, de... como un bar top, va a ser igual, pues como una máquina arcade de las antiguas, la pones ahí en una habitación tranquilamente, como un servidor de los años 80 y sí, ya está. Hostia, me recuerda esto como si fueran los Mi, los Xiaomi, y está la serie Mi, la serie Redmi, la serie Note, por lo mismo, ¿sabes? Sí, pero bueno, de hecho ya se rumoreaba, lleva mucho tiempo rumoreando que Microsoft sacará dos versiones de la consola, una más barata y una más cara. Entonces, para esto... el streaming, ¿no? Sí, una que era puramente streaming y otra que no. Entonces está por ver qué va a pasar. Esto aún fomenta más estas ideas. Pero bueno, lo que sí hemos podido ver es la forma, que como se ha hecho muchas bromas y acabamos de hacer, es tiene una forma rectangular completamente. Parece básicamente una torre de ordenador en cuanto al tamaño. Lo cual, por ejemplo, a mí me suscita la duda, que bueno, lo he comentado en el Telegram y lo he comentado a todo el mundo, que es, hostia, y si vemos la primera consola con una gráfica dedicada dentro, con ese tamaño, a mí lo único que a mí me hace pensar que hayan cambiado ese formato y sobre todo ese incremento en tamaño y en volumen, es por eso, porque tenga una gráfica dedicada dentro, si no, no lo entiendo. Que parece un ladrillo, tío. Pero bueno, aparte de eso, bueno, se nos... pocos datos nuevos que no supiéramos que se han dicho. Navidad 2020, se confirma que tendrá aceleración por hardware para el ray tracing, se confirma que, bueno, pues que van a jugar, su idea es jugar a 4K 60 FPS sin problema, y de hecho va a tener tecnologías que van a permitir ajustar la resolución de forma dinámica para mantener esos 60 FPS si hace falta subirlos o bajar un poquito la calidad gráfica para poder mantenerlo. Y por ejemplo, lo que se ha confirmado, que se había rumoreado mucho, pero se ha confirmado oficialmente, es que todos los accesorios de las versiones anteriores de Xbox van a ser compatibles con esta nueva Scarlett, o sea, es decir, o X-Series, como quieras llamarle. Tu mando actual de Xbox One funciona en esta consola, por ejemplo. Tus juegos menos actuales... mal que lo hace alguien, porque ojito con PS4 y sus dos cascos exclusivos de PS3 de Sony, que son de Sony y no te valen para la 4, tócate los huevos. Los juegos también. De hecho, por ejemplo, se ha revelado que tendrá entrada para discos. Bueno, en la forma ya se ve que tiene entrada para discos. Y ya han dicho, o sea, tú metes un disco de la versión anterior y lo podrás jugar. Y de hecho, directamente se adaptará para que tengas la versión Enhanced para esta nueva consola. Con lo cual, bueno, pues ya sabemos fecha, sabemos la forma que tiene. Y a mí, pues me suscita la gran duda. Y también la gran duda de que si va a llevar una gráfica integrada, qué precio va a tener. Por lo que ya hemos dicho, ¿no? Pero bueno, veremos qué va a pasar. También se dice que será compatible con juegos a 120 FPS e incluso para las cinemáticas que podría llegar a 8K. Cinemáticas, ¿eh? Sí, eso no... No creo que sea problema. Entiendo que, bueno, que lo que dices tú, que quizá pues, se lleve una gráfica dedicada y a ver cómo sale. También el tema de la... De lo que dices del coste, quizá que la hayan hecho tan... Porque si es tan poca cosa, tan minimalista... Quizás es por eso, quizás para abaratar costes, quizás para hacerla más barata. Sí, bueno, a lo mejor lleva una dedicada que flipas de lo que cara que es, entonces. Bueno, tampoco... sigue un poco el diseño de la Xbox One X, O sea, es simplemente la Xbox One X, pero hecha recta, hecha tocho. Porque la Xbox One X tiene un diseño prácticamente idéntico. Sí, es un PC horizontal. A ver, tiene forma de consola, la Xbox One X, es finita. Pero quiero decir que es como si un Xbox One X pero sin enclaras, vitaminada, pero porque sigue las mismas líneas en este aspecto. Y ya se está hablando que sea muy posible, bueno, quito el muy, sea posiblemente la última generación de consolas, esta próxima, si digamos la PS5 y... Tal y como las conocemos, seguramente Xbox Series X, sí, por el tema del streaming, porque se supone que Stadia es este paso que aún... ¿Está en paso embarrado? Sí, pero que el futuro sea el streaming, se habla mucho de eso. Hombre, Stadia bueno. Está muy bien para ponerla ahí en las estanterías, ¿eh? Queda guay, macho. Junto con la que se compró Robert, ¿cómo se llama? La Ulla. Las puedes poner las dos juntas ahí, ¿sabes? Haces una a lo mejor. Okay, no, pero yo creo que hasta febrero podemos. En febrero veremos algo más de Stadia. Sí, que cuando sabrá todo el mundo veremos, pero yo más que el streaming, porque creo que al streaming aún le faltan años para que se masifique. A mí me hace dudar, por ejemplo, es que estas consolas, ya si viene con la gráfica dedicada, ya sí va a ser un PC. O sea, hemos visto como las últimas ya PlayStation y Xbox tienen una arquitectura de PC completamente. Simplemente llevan una APU en vez de CPU y GPU, pero bueno, eso te puedes montar un PC con una APU igualmente. Pero tiene arquitectura de PC. cosa que antes las consolas tenían sus propias arquitecturas, y esta va, si esta sigue la línea y además con componentes todos de PC, claro que no te hace pensar que la próxima generación ya es que sea un PC directamente. Por ahí es donde veo, ¿sabes? Que están tendiendo a que técnicamente son un PC. Sí, bueno, eso ya se va diciendo, lo vamos diciendo desde hace años. Pues nada, chicuelos, vamos a dejar ya esta sección y nos vamos ya a la última sección del programa de hoy, y es el GOTY de Indie Podcast. Bueno, tenemos dos apartados. El primero sería el GOTY de Indie Podcast, de los miembros de Indie Podcast, a ver qué sale por aquí. Y luego tenemos el en general, contando con todos los votos que nos ha dado la gente, o las ideas que nos ha dado la gente. Así que, bueno, vamos, no nos voy por las ramas. Chicos, ¿cuál va a ser nuestro Indie Podcast, nuestro GOTY? No, hombre, pero propongamos varios, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, a ver, por ejemplo, mejor juego del año, Death Stranding. Mejor narrativa, no. Death Stranding. A ver, nosotros vamos a ir directamente al GOTY, vamos a tantas secciones, hostias. No, somos un podcast. Bastante largo está yendo ya el programa. ¿Qué tenemos de nominados? Pues mira, tenemos por parte de nuestra compañera Juno, ella nos ha propuesto su lista, son los nominados, ahora mismo os lo digo. Os pedimos disculpas de antemano por ello. El primero es Baba Is You. ¿A qué le vamos a dar 5 puntos por ser el número 1? El segundo es Untitled Goose Game. O sea, sería algo como juego de sin título de, un juego sin título de gansos. Porque no tiene otra. ¿Qué es eso? ¿De verdad? Ese está junto con el de los conejos, ¿sabes? Que los hemos inventado. Igual. Ojo, es muy entretenido este, ¿eh? Yo os diría que lo sigáis. Es un juego como de puzzles que llevas un ganso que tienes que ir puteando a la gente de un pueblo. Está muy guapo, está muy chulo. Pues sí, tenemos el juego de los gansos puteadores. Y el tercero es ¿Cómo se dice en catalán, tío? Hostia, ganso. ¿Las ocas son los gansos? No. Ah, sí, pues lo pasa como oca, las ocas, sí, las ocas. Ah, sí, entonces, ¿cómo se diría? Las ocas putalladoras. Me encanta, tío. Las ocas putalladoras, me encanta, me encanta. 10 puntos a ese, no sé vale, pero 10 puntos para ese. Pues eso, tenemos el Baba Is You, las ocas putalladoras y el Train 4. No, pero ahora en serio, hostia, Marta, chapó, o sea, porque... Es la parte indie, ¿verdad? Sí, no es la parte indie, se ha ido totalmente de los AAA, ha jugado juegos que ni nosotros conocemos. ¿Cómo que no? Claro, yo conocía a los tres, cabrón. El Train porque lo analizó ella, si no, escucha, no. Escucha, sí. Pero porque te lo explico por qué. Es catalana, es que la pela es la pela y siendo barato, ¿eh? Qué cabrón. No, pero oye, chapó. No, a ver, digamos las cosas como son. Chapó por sí, Marta sí. Y chapó por su ordenador por aguantar esta mierda. ¿Qué es, hostia? Ha sido el counter total. Hijos de puta, como no está aquí no se puede defender. Te escucha, ya lo escuchará y ya no caerá, hostia. Ya verás tú de risa. Nosotros que vivimos Marta, al lado, nos vamos. Escucha, me estoy pegando golpes en el pecho, ¿eh? Aquí te tengo, ¿eh? Pobre Marta. No, en serio, qué chapo, porque, hostia, se ha ido totalmente del mainstream y se ha metido en juegos bastante más, que seguramente el de las focas putalladoras tiene muy buena pinta. Deja de llamarlo así, coño. El hombre ese, tío. Yo un mensaje pidiendo que le cambien oficialmente el nombre. Sí, tío, hay que hacer un 6.org aquí ahora mismo. Hay que llamarlo en catalán. Las otras putalladoras. Pero ya, ¿sabes? O hacemos nuestra versión, tío. Como, anda que no se hacen copias chinas de juegos por la copia catalana. Sí, efectivamente. Hostia, pero con la cara de Puigdemont y toda esta gente. Con la estelada ahí colgada en el cuello. Ya veis, tío. Y con, bueno. con Quinte Torra también. Hostia. Bueno, pues eso, Marta tiene estos tres. Por nuestra parte, creo que los nominados ya lo dijimos. Tenemos a Death Stranding, tenemos Sekiro. Espera, Amu, dime tú por orden, o sea, ¿cuál le pones el número 5? ¿5? ¿No eran 3? Marta se ha guardado 2 porque va de sobra, de hecho. Claro, claro. Me sobra motos y tal. Pero sí, son los 5 mejores juegos del año. Para ti. Para mí. Vale. Sí. O sea, dime del 1 al 5 o del 5 al 1, pero dime en qué orden me lo vas a decir para poder. Vale, déjame pensar. Charlie. Final Fantasy del 1 al 5, ¿no? Paso al Charlie. A ver, lo digo en orden del quinto al primero, ¿no? Sí, del menor al mayor. Exacto. Vale. Para mí, en el número 5 pondría, pues el que tiene ese número, el Devil May Cry 5. 4, para Metro Exodus. Número 3, Resident Evil 2 Remake. Número 2, pondría Death Stranding, aunque está, ahí ha habido lucha interna. Y luego, como número 1, Gears of War 5. Vale. Ready. Perfecto. Me dejo fuera Borderlands, fíjate. Pero ¿Lo has apuntado, Ready? Lo he apuntado. Vale, perfecto. Sí, porque me lo he inventado, entonces sabes lo que te digo. Sí, me he preguntado otra vez. Vale, voy yo. Vale, venga. Número 5, pondría Resident Evil 2. Número 4, pondría Iron Fury. Número 3, Death Stranding. Número 2, Sekiro. Y número 1, Fallen Order. Pensé que iba a decir, las facas putas. Vale, las facas putas. Es uno, tengo aquí una lista casi de 30 juegos, me cago en tus muertos. Ya, y el Fallen Order es una. No lo tienes, la madre que te. No, el Fallen Order sí, lo que no había puesto era Sekiro, disculpa. Ah, vale. Perfecto. Al fin y al cabo es un Souls espacial. Hay explicación de todo esto. La gente viene diciendo: ¡qué hijos de puta! Uno lo dice el Fallen Order y otro lo dice el Gears 5. Es muy sencillo. Yo no he jugado al Jedi y yo no he jugado al Gears 5. Claro. Ese es el caso. Yo no he jugado ni a Gears, ni al Astral Chain, ni al DM5. Pero yo, y al Control, no voy a decir juegos que no he jugado. Yo estoy hablando de los que he jugado. Entonces, claro, pero por eso viene la gente: ¡qué hijos de puta! No, es que a ver, hay algunos juegos que no nos da tiempo. Claro, somos humanos. Tenemos vida, trabajamos, ¿sabes? No nos matamos aquí a pajas y... Robamos gente y esas cosas. Pues yo voy, a ver, yo lo diré en orden descendiente. Número 1... No, todos estamos de 5 a 1, tú también dilo, seas cabrón. Número 5 di... las ocas putalladoras. Va a decir Anthem, sí. Va a decir el Anthem, The Surge 2, que también... El del Goku, el Jump Force... A ver, empiezo, a ver. Venga. Número 5, Astral Chain. Escucha, perdón, antes que siga, Rudy. Sabes que no es la lista de los mejores juegos de Nintendo, ¿no? Te lo digo para que lo sepas. ¿Qué vas a decir los 5 de Nintendo, cabrón? No me digas. Nah, Super Smash Bros. Lo voté el año pasado, no lo voy a votar otra vez. ¿Pokémon Espada? ¿Pokémon Escudo? Sí, pero el Pokémon no entra en mi lista. Tampoco lo ha jugado tanto. Va, vamos a dejarlo. No, claro. Dale. 5, Astral Chain. Venga. Sí, a ver, que me aclare. Luego, Luigi's Mansion. ¿Lo de Nintendo? Charlie, apunta. ¿Dónde, 100%? Luego, ah, bueno, claro. Luego, Gears of War 5. Luego, Star Wars. Sí. El puesto número 2. Y el 1, el DMC, el DM Mac 5. Efectivamente. Sí, tiene pinta. Sí. Oye, pues 2 de 5, muy mal. Para que luego me toques los... Ríndolos. Te toquen las ocas. Exacto. Vale. Y espérate, que Ricky nos mandó los suyos también. ¿Ah, sí? ¿Nos lo ha mandado? Sí, los mandó en su momento. Los mandó en el grupo. Ah, los mandó en su momento, vale. Sí. Hostia. Troleándolos porque nos puso el Pug como uno. Sí, me dijo de puta, ¿sabes? Porque no juega con tal cosa el desgraciado, pero... espérate que los encuentro que están por ahí. Sí, el Pucci, el Carmagedo. No, o sea, en el caso de Ricky van a ser 4, porque si no, no. Para Ricky, en el número 4 tiene My Friend Pedro, en el número 3 Gris, en el número 2 Gears of War 5 y en el número 1 Modern Warfare. Coño. Sí, pero está el Pug que está en el número 1 porque no. Se va a quejar luego, lo sepas, que te va a decir, no, eres una troleada, porque tal. Hijo de puta, ¿sabes? Pues que haya venido aquí a defender el Pug. Eso sí es verdad. Pues mira, con estos números en la mano, o en el Excel, que tengo aquí en el Excel. No tenemos una puta mierda. No, sí, tenemos, mira, vale. Tenemos que Gears of War 5 suma 9 puntos. Resident Evil... Vale, perdona, en el sistema de puntuación que te has inventado tú, ¿no? ¿Vale? Exacto. He puesto, si son 5, ¿no? Pues el quinto gana un punto, el cuarto gana 2 puntos, el tercero gana 3 puntos, el segundo gana 4 puntos y el primero gana 5 puntos. Vale, venga. Totalmente inventado. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿3,4 para el número 3? No, bien. Que me parece totalmente respetable. Es por la Universidad de los Cojones de Ruedi. Pero yo lo tengo en cuenta totalmente respetable. Venga, dale. Así, te estoy por cerrar el Excel. Es decir, haced las cuentas vosotros y a tomar por culo. Que no. Me vais a comer los Iron Fury, cabrón. Vale, venga, nada. Entonces, ¿tienes un ranking de tercero, segundo y primero? ¿Ya lo tienes, Ruedi? Lo voy haciendo las cuentas y lo veis. Gears of, no, espérate, Gears of War 5 saca, no, 12 puntos. Ahora solo falta, solo falta que tengamos a alguien que sepa sumar, pero bueno. Gears of War 5, 12 puntos. Resident Evil 2, 4 puntos. DMC 5, 6 puntos. Star Wars, 9 puntos. Modern Warfare, 5 puntos. Death Stranding, 7 puntos. Baba Is You, 5 puntos. My Friend Pedro, 2 puntos. Las sagas catalanas, 4 puntos. ¿Ogas catalanas? No, que es putallada. Ah, putallada es eso. Pues eso, ogas catalanas. Amu, ¿le podemos hacer? ¿Sabes la canción de las tortugas ninja? Pues cambiando. ¿Sí? Hostias, ogas putallada. Madre mía. Vale, pues este tiene 4 puntos. El Train 4, 3 puntos. Astral Chain, un puntazo. Luigi's Mansion, 2 puntazos. Es que vamos a acabar el empate, es que me lo estoy oliendo. Porque creo que hay un empate ya. No, yo estoy aquí. Ion Fury, 2 puntos. Vale, sin ir a punto. Hay empate, pero por la parte baja. O sea que vale, pues ya tenemos los ganadores. Y Sekiro, 4 puntos. Sí, Sekiro le puede dar por culo también. Sí, venga, vamos. Tenemos ganador. Tenemos medalla bronce, medalla plata, medalla de oro. Voy a decir, voy a decir lo que me salga de los cojones, ¿vale? Perfecto, todo correcto. El puesto número 4, ¿vale? Es decir, 4 porque hay empate con Baba Is You y Modern Warfare, ¿vale? Con 5 puntitos cada uno. El puesto número 5. En el puesto número 4, Devil May Cry 5, que se queda a las puertas con 6 puntos. Se queda a las puertas. ¿Por qué? ¡No! Porque el bronce es para Death Stranding con 7 puntacos. ¡Toma! Y como plata de Indie Podcast, como segundo mejor juego del año, ¿Devil? Star Wars. No jodas, que es el Racing que se lleva. Y ojo, que como mejor juego del año, aquí defendiéndolo a capa y espada, como era de esperar, que aprendan los Game Awards, coño. El juego del año, sin duda, es un juego que los Game Awards no están ni nominado, Gears of War 5. ¡No jodas! La inco. ¡Ah, amigo! Vale. Ahí está, ahí sacándose el rabo. Resident Evil 2 ha quedado tan solo con 4 puntitos. Cosa que a mí no me cuadra porque yo lo he puesto en el número 3, creo, pero bueno. Pues tiene 3 puntos y Amu lo ha puesto en el número 5, así que tiene un punto. Pues nada, puntos. Pues eso. Entonces que den por el culo, efectivamente, a Resident Evil. Vale, claro, porque estos son los nuestros, vale, claro, es que estaba pensando el... Vale. Claro, ahora esto, o sea, ya tenemos Gears of War 5, va a ser el ganador, ha sido nuestro ganador de Indie Podcast 2005, ya que estás, oye. 2005, exacto, por culo trastrujo. Y ahora nos vamos al ganador, o sea, vamos al Indie Podcast público. Pero ahí cuentan nuestros votos también, o solo los del público, ¿cómo va el tema, Rudy? Yo lo sumaría, esto es lo del staff de Indie Podcast. Aquí lo suma todo y Rudy creo que ha cogido para sacar los votos a su favor a alguien de su familia, además, ¿sabes? A primos y todo eso. Sí, he registrado gente en Telegram ahí, ese tipo de incógnito y esas cosas. Vale, entonces, aquí se previene un surpaso, creo. Aquí porque... No te creas, lo que viene es una variedad de juegos que vais a flipar. Sí, pero yo quiero recordar que hay uno que ya han habido dos personas al menos que lo han puesto en primera posición. Pero no adelantes acontecimiento. No he dicho cuál, pero... No diga nada de Metro porque si no la gente ya... Mira, pues venga, pues vamos a empezar. Gente que nos ha dejado sus gotis. Empezamos por Dani V. Martín, que nos deja en quinto lugar Ancestors, o sea que se llevaría un punto. No creo, no lo metemos ni en la lista porque va a sí, estar ese, ahí. Sí, es efectivamente pegarle un tiro a Dani. Saludos, Dani, a ver si jugamos a Zelda. En cuarto lugar, nos ha puesto a Anno 1800, otro juego que se va a llevar. Nos ha puesto Lano, dice. A ver, yo no tengo tanta confianza, pero vale, ¿sabes? 1800, supongo que se refiere al diámetro. Vamos a dejarlo en eso. ¡Madre mía! 1800 milímetros, las putalladoras, ¿no? Y el Anno... 1800, no te dejes el número. Número 3, Resident Evil 2. O sea, aquí le tenemos que sumar al Resident Evil 3 puntitos. Madre mía. En número 2, Gears of War 5, que se lleva 4 puntos más. O sea, que aún se afianza más arriba. Y en número 1, a Plague Tale, o sea, se lleva 5 puntazos. Seguimos. El señor Obi Moran nos pone en el número 5, Star Wars The Jedi Fallen Order. En número 4, Star Wars The Jedi Fallen Order. Y así está el número 1. No sé vosotros cómo le hacéis. ¿Le damos la suma a todos los puntos a Star Wars The Jedi Fallen Order? Te explico. Lo pusimos muy claro en las bases. Retrasados no, pero bueno, yo que sé, aquí, ¿sabes? Lo decimos nosotros. Yo le pondría 5 pues puntos y a tomar por culo. Sí, tenemos que puntos, echar todos del podcast, si retrasa fuera, no sé. Sí, no, por eso. No, tendría que explosionar iVoox. A ver, alguien que dice que el Elder Scrolls es bueno, habría que hacérselo mirar, ¿eh? Pero... ¡Hostia, tiene mano abierta! Es que el problema es que para hoy no hay peli mala de Star Wars. Yo creo que hasta los Chihuahua de Navidad le gustan, o sea, imagínate. Yo creo que le escucho hasta defenderla, ¿eh? Como si por eso, no tienes otra excusa. Vamos, démosle 5 puntos. Démosle 5 puntos. Te queremos muerto, Obi. Bien, tenemos ahora, mira, a nuestro reciente invitado, Alexis Mainonis, que nos dice, pues mira, en el número 5 nos deja Gato Robotobo, Roboto, no sé ni cuál es. Madre mía. Yo sí, sí lo conozco. El pasarse por el programa le ha afectado la cabeza a este chico. Sí. Se le veía simpático, siempre número, se acordaba. Número 4, The Outer Worlds. Mira, Charlie, ya tienes un amigo. Número 3, Gears of War 5, más puntitos para Gears of War 5. Número 2, Gris, que se lleva 4 puntazos. Y en el número 1, Baba Is You, que se lleva 5 puntos más. ¡Ya, el puto Baba Is You! Siguiente, Raúl. A ver, en el número 5 nos pone Control. Primera vez que aparece, ¿no? Control. En el número 4, a Plague Tale, Innocent, se lleva otros 4 puntos, que sube a 9 puntos. En el número 3 tiene el Star Wars Jedi Fallen Order. En el número 2, Metro Exodus. Y en el número 1, Gears of War 5. Bueno, creo que el GOTY está claro ya, ¿eh? Un poquito, sí. Bueno, está ya ahí, ¿eh? Con el Star Wars. Sí, sí, espérate, porque... aún faltan algunos, ¿eh? Ah, mira, tengo por aquí el señor Adriano Bicho, me lo mandó por privado. Solo me envió 3. En el número 3, Devil May Cry 5, o sea que se llama 3 puntos. Que pasa a 9 puntos. Segundo, Lonely Mountain Downhill, no tengo ni idea ni de cuál es, gracias Adri, no va a entrar en la lista. Da igual, exacto. Número 1, Resident Evil 2, o sea, se lleva 5 puntos. Espérate que yo pienso que hay sorpaso, ¿eh? Digo que hay sorpaso. Venga, venga, hay tensión, ¿eh? Se puede palpar la tensión. Señor Fenigator. Fenigator es un cachondo porque nos ha enviado sin orden. O sea, yo entiendo, dice que es a bote pronto. Entonces... yo lo que haría sería ponerlo... sería incapacitarlo, ¿no? ¿Qué lo ponemos? ¿Un 2-3-4 o 4-3-2-1? O sea, un 2-3-4, no. Las uñas de mi gato. ¿Sí? Yo entiendo por el orden que ha puesto. Entonces, uno, no, pero 30, es que dice, te lo digo... no, espera, ha dicho, te digo 4 a bote pronto. Entonces yo lo que haría sería una media. Ponerlo, si es máximo 5, o sea, aquí son 4... y mínimo un 2-3-4, pues yo pondría 2 a todos. 2 puntos. Porque no hay uno mejor o peor. Yo les pondría 2 puntos a todos. No sé vosotros. Gracias, Fenigator, por complicarnos la votación, amigo. Te queremos. A ver cuándo vas a pasarte por aquí. Yo les pondría, no sé vosotros, en vez de hacerle la media, 2 a todos. Y ya está. Yo incapacitaría a Fenigator. Sumando 2 a todos, sí. Que en este caso solo sumaría 2 al Gears y 2 al Death Stranding. Porque Zelda y Darksiders no... no han entrado. Así que él ha dicho Zelda, Gears, Death Stranding y Darksiders. Yo se los pondría a Gears y a Death Stranding. 2 puntos cada uno. Ya toma por culo. Efectivamente, yo le pondría los puntos de eso y Z. Y espérate que aquí es cuando se ve el sorpaso. Te lo digo yo, que tú apunta y yo te lo digo, que los tengo aquí ya. ¿Al señor Fito89? Pito. Fito89 nos dice en quinto lugar a Plague Tale Innocence. O sea que se le suma uno, un segundín. 4, 2 puntos a Judgment. Sí. 3 puntos a Control. 2, 4 puntos a Metro Exodus. Y ojo porque empezamos. Espérate. Vale. Primer lugar para Resident Evil 2 Remake. 5 puntos. Uy, que se aprieta la cosa, sí. No, pero espérate. Y gol del Valencia, por cierto. Espera. ¡Vamos! Mejora por momentos. Espérate. Siguiente, el Mau. A ver que este es colega mío, voy a quedar en la hostia. Quiere matarlo. Pues espérate que el hijo puta, este es que está más apretado que los gallumbos de Nacho Vidal. Mira. Dime. En quinto lugar, bueno, podemos quitar My Friend Pedro. Bueno, My Friend Pedro. No lo quite, no lo quite. Sí, no lo quite, ¿Está? Ah, vale, pues My Friend Pedro, un pedo, un punto. Un pedo y un punto. Ah, no, bueno, sí, quítalo, que tampoco tiene mucho, sí. En 4, Outer Wheels, que también estará fuera de la lista. ¿Qué? Outer Wheels. Outer Worlds. Outer Worlds. Outer Worlds. Ah, yo que sé, que he puesto Outer Wheels. A ver si vale, se refiere al Hot Wheels. Vale. Pues 3, Metro Exodus. 3 Metro Exodus, 3 puntos. Metro Exodus, 3 puntos. Sí, vale. 2. Hostia, pues sube mucho el Metro, 4 puntos a Gears 5 y 5 al Resident. O sea, primer lugar Resident, o sea, 5 puntos a Resident Evil 2. Y acabamos, porque creo que ya es el último. Sí, acabamos con Javitronic. En quinto lugar ha puesto al Gears, o sea, un punto. En cuarta posición el PES, o sea, fuera. Toma por culo. O sea, su puta casa, ese hombre. Exacto. Tercero, a My Friend Pedro, o sea, 3 puntos al Pedro. En primera posición, ya la vamos a quitar porque es un muy buen juego, pero no ha salido, o sea que ya lo podemos quitar. Él ha puesto el Bloodstained, que es exacto, muy chulo. Un Metroidvania bastante guapo, pero no es la única votación, así que nada. Y en segundo lugar, Resident Evil 2 Remake, por lo tanto, 4 puntos a Resident. Y yo no quiero lanzar las campanas al vuelo, pero creo que os van a follar a vuestro querido Gears 5 y creo que ha hecho ahí un surpaso interesante Resident Evil 2. Pues me comunican a Moniki que no, que el milagro no ha sido posible en el último minuto. Ojalá. Tenemos en primera posición Gears of War 5 con 31 puntos, en segunda posición Resident Evil 2 con 28 puntos. ¡Uy! Y en tercera posición Star Wars Jedi Fallen Order con 17 puntos. Ese hostia, es el top 3 de Indie Podcast 2019. Más apretado que el sujetador yo la berrocal, chaval. Pero tú no has dicho antes que había de sorpaso, cabrón. Sí, del segundo al tercer puesto. Pero te... Vale. Toma, Zaski, hijo de puta. Aún le lio. Y espérate, adivinad quién ha quedado en cuarto puesto. Devil May Cry 5. Metro Exodus. Ah, te iba a decir, vale. Digo, mejor lo ha pasado y se ha puesto las ocas o algo así. Y empate en quinto lugar entre Baba Is You y a Plague Tale Innocence. Madre mía. El de la plaga me ¿sí? llama muchísimo sí, la atención ese juego, bastante chulo. ¿Veis lo que decimos? O sea, está guay, está entretenido. O sea, y bueno, y lo digo, o sea, no lo he jugado, pero. Ni lo voy a hacer, jugarlo. Pero oye. No, sí, joder, que he jugado todos los días, no me jodas. Y lo digo por hacer el 4, joder, el 4 estuvo bien. Sí, no. Estuvo bien jugarlo en cooperativo, porque la verdad que sí, el juego es un poquito castañete. No, yo lo digo en serio, a mí los días me encantan. Pasa que no he podido tocar este 5 y seguramente me encantará, pero no he podido tocarlo. Pero igualmente, está chulo. Como Resident Evil 2 ahí a lo último, ahí dando por culo, bien, me ha gustado. Hombre, lo que está claro es que en un par de años o tres, la gente de Capcom sacando Resident bastante buenos, sí. Espérate, y que oye, viene el 3. No hemos dicho nada del 3, con todo lo que hemos dicho, es verdad. Es que, bueno, no ha salido en la GOTY, ¿no? Ha salido por otro lado, no... Pero, bueno, pero ha salido estos días. Sí. Bueno, se ha visto una cinemática de Jill, muy guapa toda ella, y muy bien. Digo la Jill, no, la cinemática. La cinemática es una mierda. Eso me lo has quitado. Pues eso. Pues nada, chicuelos, creo que ya va siendo hora porque tenemos, no es broma, es casi 2 horas de programa, ¿eh? Con la tontería. El programa lo vas a editar tú. Pero como realmente tampoco tenemos mucha prisa para sacarlo, ¿no? O sea, exacto, tienes que salir antes de final de año, pues tampoco puede pasar 2 semanas. Uy, espérate. Está siendo positivo. Lo estás hablando bien. Mucho, Charlie. Hombre, estamos a 15, yo creo que... Antes del 1 de enero sale, ¿no? Sigo pensando que estás hablando mucho. Joder, tío, puta. Dice, sigo pensando. Permíteme que insista. Pues bueno, chicuelos, ha sido un placer estar otra temporada con vosotros. Ya nos hemos quitado de en medio la décima temporada. Esta temporada ha sido, creo que, la temporada que menos personas hemos estado. No sé si, bueno, un poco así acorde con la novena, pero yo creo que esta ha sido... La hemos llevado pocos, mejor dicho, pero yo creo que hemos estado ya al pie del cañón. No sé lo que deparará la siguiente temporada. Pero la bueno, temporada menos... del descampado. Sí, espérate. De momento sí que ha sido muy divertido, nos hemos pasado muy bien grabando y pasándolo bien aquí con tanto... El único invitado que hemos tenido de esta temporada, pero bien, nos da una patada de los huevos. Uno sí quiere volver, o sea que ya mucho. Sí, pues bien. Bueno, recordemos que así se han creado zumbados, o sea que ojito. Y nada, Charlie, perdón, empezó, Ruedi, un abrazo muy muy fuerte, muchísimas gracias por estar otro añito más aquí dándolo todo, y nada, nos vemos, si Dios quiere, en una semanita, en un ratico, dos meses solo. Dios no va a creer en la semana que viene. No, Dios no va a creer. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Pues nada, como digo, siempre ha sido un placer. Sobre todo ha sido un placer porque, bueno, es una temporada con altibajos. Empezamos fuerte, bajó mucho. Pero bueno, al final nos hemos reestructurado un poquito. Lo hemos llevado entre nosotros tres, sobre todo. Y bueno, yo al final me quedo con que, por ejemplo, hoy me lo he pasado de muchísima madre. Han sido 2 horas, pero la verdad es que no se me han hecho para nada largas. Ha estado muy guay. Y también me quedo, sobre todo, esta temporada con el grupo de Telegram. O sea, para mí ha sido un descubrimiento enorme. Nunca hemos sido muy conscientes de la gente que nos sigue, nunca hemos tampoco leído mucho los mensajes, pero este año el grupo de Telegram, pues yo estoy muy agradecido a toda la gente que está ahí, que nos comenta, que nos hablan todos los días, que comparten cosas. Y solamente me gustaría, pues eso, invitarles a que se pasen por aquí, igual que dicen en el Telegram, pero es que yo disfruto mucho este año, sobre todo por eso, ¿no? Y es lo que te motiva más a seguir trabajando, a currarte la edición, ver que luego te comentan ahí y nada, a ver qué sigue el año que viene, pero pues si me lo paso igual de bien que este último programa con vosotros dos, yo puedo seguir los años que sean. Así que nada, un placer y nos vemos otro año. Me tienes loca perdida. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rudy. Creo que los comentarios en iVoox están muy bien y el feedback de la gente pues es una cosa que agradecemos un montón. Críticas buenas, críticas a mejorar, críticas que yo creo que siempre, salvo troleos o salvo gente que falta al respecto, son totalmente inaceptable, pero gente que nos dice esto bien, esto mal, me parece que es muy de agradecer, de verdad, que al menos ya esto, tomarse el tiempo, sobre la que describirte algo que haces bien o algo que quizá, según ellos, tendrías que mejorar, ya merece, pues eso, una mención especial. Y luego, sin duda, estar en contacto con los seguidores, hablando, comentando, riendo, soltando burradas, gilipolleces y luego cosas interesantes, estoy de acuerdo contigo que es uno de los puntos muy, muy, muy acertados de esta décima temporada. ¡Qué perfecto mis palabras! Sí, chal, lo que no es acertado es tenerte a ti aquí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pocas cosas hay, así que nada, a tomar por saco. Hasta en dos semanas. Te quedan dos semanas, Me he emocionado y todo, tío. Grabamos en dos semanas. Pues nada, un placer estar aquí en el último programa del año, supuestamente. Supuestamente, porque a lo mejor cae un off-topic de 6 horas en directo y retransmitido por Mixer, Twitch, YouTube y su puto madre. Un gameplay de las Ocas. Efectivamente. No tenéis cojones a hacer un gameplay de las Ocas, puto ya. Y nada, un placer estar aquí este año. El décimo, joder, parece mentira, macho, pero décimo aniversario, o sea. Me parece increíble, tío. Me parece increíble. Me parece increíble, me refiero a que nos han dejado estar 10 años haciendo este programa, porque vamos. Todos han cerrado, sí. Joder, tío. Qué brutal. Que nos ha dejado más gancha en iVoox y demás. Eso sí que tiene el cielo ganado, tío. Un puto loco. Recordemos que empezamos siendo unos putos parásitos en el foro Medistation, que estamos los primeros más que los de medio. Parásitos seguimos siendo, pero no estamos en el foro. Sí, parásitos somos, pero acordaos que éramos siempre estamos en el primer post de el los foro de Meri Podcast, o sea. Los garrapates. Nada, pues espero el año que viene seguir pasándolo tan bien. Que estemos más gente para grabar, porque sí que es verdad que cuanto más estamos, más locura y más contenido y demás. Y la verdad que bueno, y mejor contenerte, y espero pasármelo igual de bien, porque la verdad que este último programa me lo pasa muy bien, pero yo espero que podamos hacer un off-topic sin editaje a mis cojones que se van de viaje. Pues nada, después de esta bonita despedida de Sir Charles, me queda despedirme a mí y voy a ser corto, porque ya sabéis que tiendo a enrollarme, así que nada, un abrazo a todos, a todas, y esperemos que lo hayáis pasado muy bien esta décima temporada. Os animamos de nuevo a seguir en el Telegram, porque es que algunas liadas que hacemos es muy muy divertido. Buscad Indie Podcast en Telegram y ahí estaremos. Nada más que decir, ya simplemente decir, si veis que aún queda un poco de audio, yo de vosotros lo dejaría, no lo quitaría, si queréis, ya está. Así que bueno, un abrazo muy muy fuerte, muy muy muy muy fuerte a todo el mundo, de verdad. Estamos en Indie Podcast, el podcast y Navidad, de videojuegos. Odio la Navidad, me cago en la Navidad, me cago en el arbolito y me cago en ti. Así bueno, que a pues, tomar por culo la Navidad. Fuck you Christmas, yo qué sé. Oye, la felicidad de Navidad más bonita que he visto nunca. Hasta luego. Adiós. Nueva actualización, tío, de DayZ. Ya tengo mi goti. Ya está aquí. 64 megas de pura magia. Meneatela. Uy, ese juego. No, Mineater. Bueno, meneatela. Vamos a ver. Amu, ¿qué cojones está? Por hub no es goti. Ya sabes, Maniter. Por el mismo sitio que mira Mandalorian, bueno, pues mira también las noticias de videojuegos. Exacto. Lo mira todo el mismo portal. No, el hijoputa tiene la versión esta de por vida, ¿sabes? El Porham. Efectivamente. Premium Vitalicio. No, pero que digo, es un capítulo de Mandalorian, una pajilla. Mandalorian, pajilla. O sea, es que dijo, lo tienes. Dijo 271 euros de por vida la membresía de por vida. Y dijo, está amortizada la primera semana. Amortizado de hecho, no, ya lo lleva amortizado de años. O sea, iba ganando. Es vale, que es un donativo, ¿no? Exacto. No More Heroes 3. Que por cierto, se lo estoy diciendo al imbécil este que tenemos aquí al lado. Uh-huh. Sí, porque es que no, te ha matado la hostia. No me digas, está mirando a mi lado y no vi a nadie. Digo, uy, espera, ¿por qué lo dices? Efectivamente, no miren más a la derecha que eres tú. le estaba diciendo que el otro día vi el capítulo 5 de Mandalorian. Hoy he visto el último spoilers, capítulo. No, no, no, cuando muere Yoda no te lo digo nada. Pero usa la espada el bebé, por fin. Efectivamente, cuando usa la fuerza para ir a cagar, y dice, ¡usa la fuerza! Y para que salga un mojón así más rápido. Que después de ver el capítulo 5, tío, por el culo de la Inco. Por el culo de la Inco. Y ahora vienes tú, sí, ahora vienes tú. Después de eso vi la película de Solo, tío. Y madre mía. Y la vio Solo. Madre mía de mi vida. O sea, digo, pero ¿por qué no pudieron hacerlas, tío, como Rogue One, Solo y todas estas? Al estilo de Jon Favreau Mandalorian. Es que le pega sopas con ondas, tío. Mil patadas, sí. Mira que no he visto la Mandalorian, pero creo totalmente. Vestuario, escenarios, diálogos, Bebé Yoda. El guión, tío. Todo, o sea, todo, actuaciones. Es que de todo, Solo, tío, efectos no especiales. Creo que se pueda salvar nada. Salvo quizá la partida de cartas con Lando, ¿sabes cómo vale? Porque cómo conoce a Lando, pero creo que poco sí, más tío, se puede pero, salvar, ¿eh? De eso. Pero poquísimo carisma. El protagonista que se supone que es Harrison Ford, de verdad, hubiera preferido que hubiera actuado Harrison Ford y lo hubieran hecho con la aplicación. Como esta, en las redes, ponerla esta con su cara, tío, de joven. Sí. Porque, macho, no me jodas. Es que, tío, es que. Joder, es que, pues mira que me toca así lo solo, que. Mira, la Ruedi no está tan mal. Que no y mira llegue. Que Woody Harrelson. No, te he dicho. Si Woody Harrelson es el que lleva el peso de la peli. Sí. Te he dicho, Ruedi, sí, sí, que para un domingo por la tarde que no tienes que hacer película de la abuela para ponértela para dormir, sí, la puedes ver, no está mal. Para dormir. Sí. Pero que no es. Que, tío, que es una película que. Yo, mira, me estoy haciendo toda, yo para eso toda la saga. Yo para eso para un documental sobre la crianza de patos, tío. Mira, yo me he hecho toda la saga. ¿Vale? Ahora solo me faltan ya la episodio 7 y 8. Espera, ¿has visto la de Clone Wars? La no, peli? No, no, lo no, que la he hecho... peli no, he visto la serie. A ver, perdona, ¿has visto el especial de Navidad? Ah, los Wookiees, sí, sí. Ruedi, que te digo lo que ha pasado, porque es que aquí hay un malentendido. Lo que ha visto a Moniki es la guarra de las galaxias. Exacto, no, que sabe. Es el resumen muy bien resumido de cómo se hace Luke y Leia. Ha visto la guerra de las galaxias del 1 al capítulo 14 de la saga. Son 14 películas, ¿sabes? De dos minutos cada una. Exacto. No, pero he visto la saga entera y, bueno, ya digo, me faltan estos dos capítulos, estos dos episodios. Pero, sinceramente, lo que hablábamos Rudy el otro la semana pasada, o sea, a mí, vuelto a ver Rogue One y sigo pensando lo mismo. O sea, Solo, putísima mierda. Y Rogue One, semiputísima mierda. Es decir... Por fin. Sí, me gusta. Yo Rogue One tengo que volver a verla, pero yo soy de la vi en el cine y me quedé con una cara de imbécil. Claro, yo en su momento, claro, vi solo como la, con la intención, con las super bajas expectativas, y supongo que iba tan bajas que dije, bueno, vale, ¿sabes? Como que, porque no ya me llevé la atención con Rogue One. Claro. Ah, vale. No, o sea, con Rogue One fui con altas expectativas, ¿vale? Igual porque que va yo, algo sí, totalmente. Y a mí, sigo pensando lo mismo. Los primeros, la primera hora y media me parece bastante soporífera. No llegas a empatizar con los personajes. No. Y que luego los personajes son malos, tío. Son malos, aparte son malos, no tienen sentido. Hay muchos momentos que. Así, tienes una reunión importante y estáis todos fuera cuando está lloviendo, cayéndole a Dios. No os podéis poner dentro. No, expuestos a la vista de todo el mundo. Sí, a ver, subnormales. No, tampoco. Sí, no era el primero de su clase. No hagas tanto el peñazo con tantos personajes y te los cargas a todos. Claro, pero igual. Exacto, es que no clase, llegas a en clase empatizar. En clase de ¿cómo se llama esto? De rebelión no era lo primero, ¿no? Sí, no. Ahora, eso sí, en el momento que empieza la batalla, es decir, en el momento que empiezan a... Que, también me hace gracia. ¿Queremos ir a pelear? No, porque no lo sabemos. Vale, pues me llevo la nave y nadie hace nada en el campamento. Que lo lógico es, ¿qué haces con esa nave? Déjala ahí. Pues no, nos metemos en la nave, la Jean, que suda de todo, de golpe, que la fuerza os acompañe, pero ¿qué cojones dices si tú has estado sí, totalmente out? Vale. Se lleva la nave, nadie hace ni un nuevo dedo y de golpe todos, la flota, me voy a ayudarles. Pero si hace dos minutos está diciendo que no, Vale, hasta ahí, vale. Luego, la pelea, o sea, la batalla, me parece guay, está muy chula la batalla de naves. De hecho, está muy bien hecha, eso sí lo tengo que reconocer. Momento sí. Vader se saca la chorra, también está muy bien. Sí, esa parte está guapa, pero dura 3 segundos, pero bueno. Sí. La de Vader a mí no me gustó. A mí no me desagradó, me parece... A mí me parece ridículo las tíos pasándose el disquete y que el tío no haga con la fuerza, venga, ven sí, para acá. Sí, sí, exacto, bueno, eso aparte, pero bueno... Y que se mueve a 2 por hora Vader, tío. Visualmente... O sea, está sí, bastante está guapo, bien sí. hecho, está bastante bien hecho. Pues, ahora, lo que crea, si os habéis fijado, claro, al ver las seguidas, te das cuenta de un fallo muy bestia, ¿vale? Y es que Vader ve cómo se sale la nave de Leia, o sea, se ve la nave, porque ve la nave cómo se sí. escapa a última hora, ¿vale? Y la persiguen. Y de golpe dice, en Una Nueva Esperanza, dice Leia, cuando se la coge Vader, dice: estoy en la misión diplomática de Alderaan. A ver, hija puta, que te acaba de ver salir hace 2 minutos cómo has salido de esa nave. ¿Qué misión diplomática ni pollos sí, en vinagre? ¿Qué te ha visto? Sí. Pero que dices, vale, en un momento, o sea, sí que... No, pero, perdona que te corte, pero esto es como cuando tú en un videojuego saltas la arma, ¿sabes? Y luego a los 10 segundos, si tú te escondes, ¡ah, casa! Sí. Ya has olvidado. Listo, claro. Correcto, pero es que, vale, que casa. Rogue One salva un poquito pues ese momento de decir, vale, ¿qué cojones se han pasado con los planos? Pero por otro lado te abre un pedazo de agujero allí, en plan de, pero si te ha visto. Y es un agujero negro de guión. Totalmente. Bueno, que de hecho, el que seguimos el agujero de guión, el que hace que es muy bueno, también lo comentaba, saber precisamente eso, en plan de, pero si es que te ha visto, idiota, que intentas engañar. Pero que no, que es que ya han pasado 10 segundos, ya se ha escondido y se ha regenerado la visión, ya no le ven. Sí, sí. Pero te digo, Rogue One sigo pensando que tiene momentos buenos, pero es bastante olvidable. La gente dice que Rogue One era la polla, tal, no sé qué, y digo, no. Yo he visto otra película en el cine, digo, porque yo me he ido súper desencantado en el cine. Me quedé diciendo, cuando veo que lo de la rebelión son malos y matan gente y tal, no sé qué, digo, pero esto qué coño es. Digo, y vas a la porra, o sea, yo fui el primero que dije Rogue One, no me ha gustado, no, y todo está guapa. No, yo tío, no dije eso, yo tampoco, dije que nunca que no me había gustado, Ruedi. De hecho, estarán los sí, los pero yo cuando entro y digo, para mí la peor que he visto es Star Wars y todo, digo, ah, Ruedi, que no sé qué, digo, bueno, no, vale, mejor que ver. Episodio 2. No, para espera, es que episodio la peor, 2... cuidado, Cuidado que peor, efectivamente. Bueno, y Misa Tusa, Misa sabe Tuso... Sigo pensando que episodio 1 está bastante... Episodio 1 me gustó mucho. La batalla ahí con Qui-Gon, Obi-Wan y Darth Maul. La mejor batalla de todo Star Wars, sí. De sables. Pues la banda sonora. Cuando se sacan los sables sí que está bien. Hombre, cuando yo me acuerdo en el cine... En la guarra de la galaxia, digo. Cuando en el cine vi la doble hoja, claro, yo tendría pues 12, 13 años cuando la vi. Fue en el 99, tenía 11 años. Tenía 9. Yo tenía 11 años, me acuerdo que se oyó un... Digo, madre mía, me he hecho caca, o sea, que me enamoré del doble hoja. O sea, esa batalla, la putada es que la interfieren con la mierda de Jar Jar. Madre mía. Sí. A mí me la puso súper palote y además combinado con la batalla de naves, combinado con la batalla en tierra. Bah, tío, sí, pero también te decir que la batalla de naves, que pongan al niño que lo resuelve todo, hostia puta, no, tío. Que sí, pero quiero decir que te meten una dosis de acción guapa. Sí, y si digo, sí, para mí está en el top muy alto de la amenaza fantasma, pero tiene algunos agujeracos también o esto de flipadas que te alucinas, pero bueno. Me gusta mucho el tema politiqueo. No he conseguido ver de nuevo la segunda parte, o sea, la segunda trilogía, ¿eh? No tengo cojones, tío. La segunda trilogía, o sea, la nueva. Sí, o sea, el episodio es 1, 2 y 3. No he tenido huevos a verlo, ¿eh? Vale, ya. Pues, yo te insisto, ¿eh? A mí el episodio 3 para mí es mi favorita de toda la saga. Hombre, el episodio 3 está bien. Me acuerdo que me dejó buen sabor de boca porque venía de las otras dos también. Le decía a Ruedi que me parecía bastante mala porque hacía mucho que no la miraba, la volví a ver y cambié. Dije, vale, no. La venganza de los Sith. La venganza de los Sith me parece bastante decente. Y he de reconocer que Hayden Christensen, todo lo mal que lo hacen en los clones, que dices, hijo de puta, la arregla bastante en la 3. Es decir, da pena, sí, pero cuando ya empieza a hacer malo, ya mejora la actuación. O el I hate you, eso sí que lo podemos retirar porque dices ahí, te has dejado la voz. Pero en general, yo creo que. Mejor retirar el no final. Sí, bueno, también. Pero Christensen ahí, yo creo que no digamos que hace una buena actuación, pero hace una actuación decente. Bastante decente. Sí, sí, a mí me gustó la peli. El episodio 3, sí. Lo que pasa que, yo tengo que decirlo a mí, como las originales, tío. Ah, claro. Sobre todo el episodio 5 y el 6. Hombre, ya. Tío. No, pasa que el problema del episodio de las originales es que las batallas de sables, pues como que también das copia, sobre todo la primera. la de Obi-Wan la, con la primera Darth Vader. No es ni batalla, tío. Os explico. Las que ha dirigido George Lucas son las peores, que son el episodio 4, el 1, el 2 y el 3. O sea, es que es así. O sea, el episodio 5 y el episodio 6, tío. Sí, episodio 5 y episodio 6. Pero claro, también hay que reconocerle a George Lucas el haber creado. Y el episodio 4. Claro. Pero el episodio 4, sigo diciendo que la batalla de Yavin, mira que la he visto 200.000 millones de veces y me sigue poniendo los pelos de punta, ¿eh? La batalla de Yavin. Es que es algo. Ya, pero me refiero que mucho. El Imperio contra Paca, mucho sí, mejor. Sí, que sí, que sí. Sin duda. Contra la Paca. Batalla Yavin, la batalla de Yavin la tengo en una posición muy, muy alta en las batallas de Star Wars. Y el retorno del Jedi, aunque tiene un inicio bastante lento, también está bueno. Sí. Lando sí, pero, allí. Pero para mí, por ejemplo, el retorno del Jedi es que me mata, tío, aparte de la batalla final, que de repente le da una lipotimia a Darth Vader y se cae al suelo. Digo, ¿pero qué me estás contando? Bueno, el. Es que, tío, canta muchísimo. Los rayos, sí, es un poco. Pero es que primero están pegando, se le da la hipotimia, se coge la barra, el otro le corta la mano. Pero estabais luchando tranquilo y de repente. No, pero eso sí, la batalla. Luke se supone que es más fuerte que Darth Vader. Claro, pero que tiene más fuerza. Pero que de repente le da una lipotimia a Darth Vader. Si tú miras no, la batalla. No, pero le da la lipotimia. Darth Vader es viejo, si Darth Vader está a punto de jubilarse. O sea, ya Darth estaba. Vader, aparte que le corta la mano. Es todo robot, tío. Aparte que le corta la mano, lo que le acaba de matar son los rayos del emperador. Sí, tú revisa la escena, fíjate que están luchando y de repente el pavo ya está como ayer. Cogiendo la barra. Darth Vader estaba ya en quinto de, pero, de. Pues entonces, ¿cómo estaba el emperador? Pero de hecho. El emperador estaba ya, vamos. El emperador estaba jubilado. Se dice que Luke, de hecho, no es un Jedi luminoso, es un Jedi gris. O sea, claro, sí. Si tú sigues el canon, lo que se ha considerado leyenda. Si llegas lo que consigue leyenda. Es un Jedi que luego se pasa al lado oscuro, que de hecho es cuando creo que conoce a Mara Jade y la que se convierte en su mujer y es la que luego la vuelve al lado luminoso, por eso él va al lado oscuro, es un Jedi gris, por eso pero todo eso es en los canon, en la leyenda, sí, lo que ahora llaman leyendas, pero la verdad sí. Es que está bastante bastante chulo esa. Y luego sobre todo se ve en el Jedi Knight, el Jedi Academy, el tercero, o el cuarto, depende de cómo se mira, también sale y la verdad es que... ¡Ojo, atención! Que me comentan que, ojo, sí. Sí, entran votos de última hora. ¡Atención, que esto puede dar un vuelco! ¡Ojo, que sí que parece! Parece que Resident Evil 2 se coloca en cabeza. ¡Ojo, atención, que parece que hay vuelco! ¡No! ¡Un segundo! Sí, está pidiendo el VAR. Ojo que está pidiendo el VAR. Ojo que se va a la esquina, lo va a comprobar. Está consultando con su asistente. No sabemos qué va a pasar. Ojo, no. Ojo que no valen. Los votos no son válidos. El señor Redicho se lo pasa por el forro de los cojones. Ojo que se queda todo como estaba. Y Gino Guarcico sigue ganando el premio al GOTY del año 2019 Indie Podcast. Bueno, pues como puedes haber comprobado, hay un pequeño error indie podcastero, como no puede ser de otra forma, y es que creo que ha habido una falta de votos que tenemos que contar. Ahora vamos a contar con Rodizzi y vamos a ver si Gears of War se mantiene en la cabeza, siendo el indie podcast GOTY o el GOTY Indie Podcast de 2019, o por el contrario, hay algún que otro cambio. Te repito, Saenza, los importantes son el Gears y el Resident, pero ¿ha dicho alguno que modifique tercer o cuarto puesto? Podría ser, espérate que te lo miro. Porque tengo el tercer o cuarto puesto, que no le interesa a puta nadie. Vamos a lo importante. Venga. Pues mira, a Resident Evil 2 lo pone en primera posición, con lo cual tienes que sumarle 5 puntos. Vale, Resident Evil 2, 5 puntos, que son 28 más 5, son 33. Y al Gears of War lo pone en cuarta posición, con lo cual tienes que sumarle 2 puntos. 31 y 32, 31 más 2, 33. ¡Hola, nuestros santos cojones! Solo os ocurre sudar de un invitado, o sea, Saenza, bueno, invitado, un colega, Saenza, para decir, para evitar, o sea, empiezo. Solo a nosotros se nos ocurre sudar de un oyente, Saenza, que nos ha dado una puntuación que es muy relevante para el ranking final y suda ponerlo. ¿Pero dónde lo tenías, tío? Me lo pasó por privado, entonces claro, yo iba mirando lo que habían puesto en el grupo y nada, haciendo indie podcast total. Pero bueno, yo creo Hostia. Que podemos decir que Gears of War por orden alfabético sí no tiene indie podcast. Oh, pero si por orden alfabético inverso, Resident Evil 2 nos ha jodido. Oye, no, en serio, no, me has llevado... Como que no. No, no, porque, te ah, vale. digo, no, espera, digo, sé que soy tonto, pero la abecedario al principio me lo sé. No, me has alegrado el día, pero digo, una semana de mierda, en serio, cuando me has dicho, no, que el Resident, no, pues mira, mira que el Gears me gusta, y lo digo, me encanta, y joder, una ayudita, pero... Oh, coño, has oído que lo dicen en el Fallen Order, ¿no? Sí. Dice, una ayudita. Digo, mierda, no podía ser de otra forma. Así que queda empate a uno. O sea, tenemos gotis. Entonces tenemos gotis. Que no, que el Gears of War 5, no me jodas. ¡Mis cojones! Pues sí, o los dos o gotis. Ninguno. O los dos o ninguno. Hostia, lo hacemos nulo y que gane el DayZ. No, si, si es nulo gana Star Wars, ¿no? Hostia, ya. Pues no te falta razón, no te sobra razón. Porque además también ha votado el Star Wars Science, o sea que... Hostia. Pues mira, ¿sabes qué hacemos? Que cada una coja el GOTY que le sale las narices. ¿Tú qué es el Gears? El Gears. Yo me quedo con el Star Wars. Yo después de esta liada por nuestra parte y por parte de Saensa, a ver si te pasas un día a que se pase la avenida aquí a desempatar. Y ya está. O sea, no solo él hace trabajo de más, que es darnos puntos, sino, uno, sudamos de su cara, porque hemos sudado completamente. Dos, la liamos en el programa, que por eso estamos haciendo este postdata, para entendernos, postpodcast. Sino, tercero, que le damos la culpa a él. Ole, ole. Claro. Brutal. Pues nada, chicos y chicas que nos escucháis, chicas y chicos, perros, gatos, este es el Indie Podcast y este es el GOTY del Indie Podcast. ¿Cuál queréis el vosotros? De verdad, el Gears, exacto. Es que no podía ser otro. Gears, Resident, Fallen Order o DayZ. ¿Y las socas catalanas qué? Las socas no. Putas yaloras. Las socas yaloras qué, si ese... Hostia puta. De hecho, le dije a Marta, digo, Marta, va a dar tu juego, va a dar que hablar, escucha el podcast. Y es que solo me dijo, el Gus, digo, clavado, lo has clavado. Pues nada, a tomar por saco.